22 en punto de la noche de este lunes 3 de abril. Esto es El Gato del PH, un programa de radio. Hola, ¿cómo estás? Ese es nuestro nuevo eslogan, ¿no? Ese es nuestro nuevo eslogan. Un programa. Un programa. Una radio solo, pero lo querés cambiar. Ah, vamos a discutir el eslogan en vivo. Se puede discutir el eslogan. Ya lo discutimos la vez pasada, sí. Para mí es un programa. Para mí un programa de radio online. No, para demasiado vos, largo, demasiado largo. Tienen que ir más corto. Para mí es, El Gato del PH, un programa de radio. Bueno, si quieren un programa, es un programa. Para mí tendría que ser El Gato del PH, un. Está muy bien. Yo antes, sí, que nada, antes que nada le quiero mandar saludos a nuestro primer sponsor por ahora, Quinto Criollo, que las empanadas che, son tan espectaculares, ¿eh? Tremendas, tremendas empanadas. Ya todo El Gato del PH las probó. Así que nada, muchas gracias por es clave por la papa en la empanada de carne. Clave la papa. Y bueno, y me escribió el Rulo de Polvorines. ¿Serio? Desde Miami, ahora está en Miami, nos está escuchando. Qué grande el Rulo, le mandamos un saludo. Y como, y es un sponsor responsable. Es, ¿viste? Un rubro próspero el de las empanadas. Es, sí, y estas empanadas son prósperas. Muy buenas empanadas, ¿eh? La de, bueno, acá estamos comiendo. Y escuchamos una cosa, y también, bueno, toda la familia del Rulo de Polvorines también nos está escuchando. Se juntaron todos a escuchar El Gato del PH, así que nada. Les mandamos un saludo. Cada vez tenemos más seguidores, más gente que nos escucha, sponsors, estamos creciendo, estamos muy contentos. Y nada, están llegando los invitados justo ahora, justo en vivo. Ahora en vivo. Justo. Son puntuales, pero para que arranque el programa. Es que están acostumbrados al ritmo del oyente. Hola, chicos. Estamos saludando en vivo. ¿Qué tal? ¿Todo lindo, bien? Estas cosas pasan. ¿Cómo va? Nos pueden seguir en las redes por El Gato del PH, por Instagram y Facebook. Pueden descargar la aplicación en el Store de Android, sí, como Store. El Play Store de Android, como Google Play, Radio Google La Play. Contienda. Y también pueden escucharlo, pueden escucharnos desde Radio Garden. Radio Garden y de contienda.la. Llegaron más invitados. Y TuneIn también, ¿no, Rob? TuneIn, sí, ya estamos habilitados como Radio La Contienda en TuneIn. Que es una. Se pueden bajar la app para iPhone, para Android. Bueno, se va expandiendo de a poco, ¿no? Sí, esto es increíble. Bueno, acá yo también quiero mandar un par de saludos acá a Fede Milstein, que dice la banda de Arco, supongo, que está escuchando acá El Gato del PH. Y también para Ezequiel Martínez Keki, que nos escucha desde Barcelona hoy. Keki. Maestro, maestro. A ver cuándo viene Arcos, ¿no? ¿Y cuándo nos pasan un tema para pasar? A ver cuándo viene Arcos. No, es que Arcos ya están tratativas el tema. Están armando algo para El Gato. Es cierto que están pidiendo muchas exigencias, así medio como un camarín. Y sí, bueno, es que ellos son así. O sea, tocan el Roxy un par de veces y bueno, quieren todo. Está bien. Son gente que la está pegando. Se pusieron golosos. ¿A quién está pegando? Se engolosinaron. Está muy bien. Tengo una pregunta para Keki, a ver si nos podés contestar. ¿Vos ya fuiste hablando español o vas a aprender ahí? Bueno, le está llegando en este momento el download. Hoy tenemos un programa lleno de secciones. Tenemos el horóscopo para hoy. Tenemos el rap, ¿no? ¿Puedes saber de qué hay es? Hay rap. ¿O lo querés dejar así como una incógnita? Puntita. Alguien violeta. Está bien. Ya todos sabemos quién es, me parece. Dumbo. Dumbo. Ah. Dumbo. Rodrigo, ¿de qué vas a estar hablando? El padre Grassi. Hoy traje tres tópicos. Por un lado voy a hablar de mi nuevo fan, de mi nuevo ídolo, del cual soy fan, nuevamente, el señor Elon Musk. Pero igual voy a traer una polémica en torno a él. Una, no sé, algo que me está haciendo ruido, pero igual sigue siendo mi ídolo por ahora. Y después voy a traer a colación un nuevo estudio que salió hace unos días sobre cómo nos afectan diferentes los olores cuando tenemos sueño que cuando no tenemos sueño. Y después voy a cerrar con una información tecnológica, lo que se viene en el mundo de los celulares en los próximos 10-15 años. Perfecto. Es mucho tiempo, 10-15 años igual. Bueno, pero es lo que se viene. El futuro. ¿Van a volar? ¿Qué? ¿Van a volar? No, vos vas a volar y el celular te va a seguir. Muy bueno. Sí. Tincho, acá me están pidiendo, me dicen, hay que armar un blog para que nos contesten los oyentes. O sea, ¿qué les contestamos? ¿A dónde pueden mandar? En nuestra página de Facebook. No, pero ¿no hay un celular hoy? 15-4406-1852. ¿Otra vez? 15-4406-1852. Ahí nos pueden mandar mensajes de texto, idealmente audios, así los pasamos en vivo. A Innovanex, Android Innovanex. A ver, ¿cómo es esto? Matías, escuchando desde el comienzo, quiero empanadas, che, jaja. No, jeje, perdón, jeje. Todos queremos más empanadas, están espectaculares. Todos queremos más. Lo que te podemos recomendar, Matías, es que te armes un programa de radio y te consigas un sponsor como nosotros. Quinto Criollo. Claro, que viene todo de arriba, que tenemos que empezar a alimentar gente. Muy bueno, Quinto Criollo. Quinto Criollo, ¿cuál era? Están en sintonía. Están en Becar, en la avenida. No sé. Yo la tenía ahí te la tiro. Ahora se viene, ahora se viene el sponsor. Es un sponsor en cuotas. Vamos largándolo a poquito, como una stripper que se va desnudando. Es nuestro primer sponsor y estamos muy contentos. Queremos más. Er, ¿cómo se va a llamar tu sección de hoy? ¿Te la digo ahora o te la digo después? Ahora. Harry Potter y la Orden de Félix. Está bien. ¿Por qué? ¿Tiene alguna explicación? Son cosas que me da Dios, como el Auti. Son cosas que surgen. Es un programa de pura inspiración divina. Sí, sí, sí. Viene de arriba, no sé, es como un ser que me tira, me dice a la orejita. ¿Crees en Dios? Obvio, papá. Yo creo que Dios no cree en mí, ese es el problema. Claro. Yo tampoco. Sos un ser olvidado. Y pero si te habla, ¿por qué no lo creemos? No, pero en cuestión de confianza. No me dejaría que le cuide su departamento. Yo ya se lo he cuidado varias veces. ¿Tiene ahí, viste, sobre Libertador? No digamos la dirección del... Porque bueno, van a ir a reclamarle. Un Palermo sobre Libertador. Viejo, Dios vive en Dubái y se llama Diego Armando Maradona, carajo. Uy, otro. De vuelta. Ya no. Toma dos vasos de cerveza y se pone de defensor. Avenida Centenario, 1680, Quinto Criollo, en Bécar. Y también tiene otras sucursales. Pero esa es la principal. ¿En serio? ¿Ya tiene más? Tiene más. Qué grande. Si quiere que digamos las otras, nos tienen que mandar más empanadas. A Radio La Contienda. Es así. Una empanada por lugar. ¿Qué es? Tipo pauta extorsiva. Sí, sí, sí, sí. No, somos... pero... Son épocas difíciles de ajuste, ¿no? ¿Qué? Si no nos defendemos. Nos comen los de afuera. Ahí va. Está por segunda vez presente los chicos de madre, que lo vamos a presentar ahora en breve. Vinieron. Y vino Gonza, que no había venido la vez pasada. Es verdad. Es verdad. Una pieza fundamental en Estudio Madre. Bueno, nos va a explicar después su rol. Bueno, dale. Y sí, no te queda otra. Una pieza más. Es el eslogan de él. Una pieza más. Él se vende así. Es su propio eslogan. Una pieza más. Ahora podés hablar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Fuerte y claro. Nada, decía que era una parte más de Transformer. Contanos, cuéntenos de vuelta sobre... Bueno, nada, en el estudio cumplo más un rol por ahí desde lo... mezclar la música, por ahí producir a unos artistas, pero más que nada hago mezcla y mastering en el estudio. ¿Es verdad que el estudio flota sobre el agua? Eso es verdad, es una certeza. Es una certeza eso. Es un barco de 120 años. Es un barco de 120 años hecho estudio. Correcto. Flotante. ¿Y eso creen que influye de alguna manera en el sonido que termina siendo la marca registrada de Estudios Madre? Y de alguna forma influye a lo que es por ahí la aislación y la acústica del lugar, pero no fue buscado tampoco, no es que lo quisimos así, simplemente estaba ese lugar. Claro. Y lo hicimos. Es construir alrededor de un sonido ya dado por bueno, la naturaleza. Pero es único por así serlo. Sí, siempre decimos que David Gilmour y nosotros tenemos un estudio en un barco. Así que como bastante raro. Igual encontré unos locos en Instagram que también tienen uno. Bueno, hay que matarlos entonces. Hay que mandarles unos sicarios vía hay que destruirlos. Pagos por Bitcoin. No, nos vamos a destruir. No los nombres no, porque si no nos tienen que mandar empanadas. Sí, la verdad, los hacemos empanadas, ya fue. Bueno, es fácil. Es fácil esto, se destruye la competencia. Sí, ya se lo destruye. Dijo Bush. Ya lo dijo Bush. Y mirá que lo bien que fue. Bueno, más o menos para contar lo que estuvo pasando esta semana, se despenalizó el uso medicinal de la marihuana. El aceite cannabinoide. Muy bueno. Lo que sí, es un paso más, ¿no? Es un paso. Es un paso. Y además ayuda a un montón de gente que la verdad la está pasando muy mal con ciertas medicinas. Que se venían dando, que no venían dando resultados, y esta se daba resultados, y había miles de evidencias, y bueno, finalmente se está haciendo un paso coherente hacia un paso hacia la mejor salud de la totalidad de la población. Claro, es algo que no tenía sentido de que fuera ilegal, o sea, sí. Ya era retrógrado. Todo esto es por los narcos, ¿no? Y algo de eso te quedará. ¿Están en el gobierno o los de afuera? Ambos. Narcos, no sé. Claro, son los mismos. Maneja la avioneta, ¿cómo se llama? ¿El bigote? ¿La qué? No importa. ¿La morsa? ¿Aníbal? Hannibal. No hay pruebas de eso. Dice Matías. Otra cosa que pasó ayer, se cumplieron 35 años de la Guerra de las Malvinas. Bueno, nada, es la guerra más cercana que vivió el país. Sigue habiendo personas vivas que lucharon en esa guerra, gente que perdió familiares en esa guerra. Yo tengo. Ustedes acá, Tincho y Er, conocieron a mi profesor de guitarra de cuando yo era pibe, Rosco. Rosco. ¿Se acuerdan de Rosco? ¿Cómo no? Yo también me acuerdo de Rosco. Ah, vos te acordás de Rosco. Lechuga, tomate, jamón, queso. Sí, ¿cómo era que decía? Te enseñaba los ritmos con sándwiches. Era un gordito simpático. Gordo. ¿Axel Pfaff no iba ahí? Creo que sí, fue ahí. ¿Lo conocés a Rosco vos también? Sí, yo. Lo conocemos. Bueno, Rosco. Un grande Rosco. Le decíamos Rosqueta. Si quería, por ejemplo, era chocolate, chocolate. Vos tenés que tocar así: chocolate, chocolate, chocolate. No, la vos tocás. Era su manera de sentir la música. Tenía hambre, ¿no? Panqués tomate, panqués tomate. Bueno. Un día voy ahí a mi clase de guitarra y el tipo siempre te hacía entrar y cuando vos pasabas al fondo, bueno, acá hay una canción que viene al caso. Cuando vos entrabas, él se iba a la... o sea, vos pasabas y el chabón le abría la puerta al que venía, al que estaba antes. Un día yo entro solo al lugar donde era la clase, que era un pequeño estudio, y veo arriba de su escritorio con la compu un papelito que decía... le invitamos al acto de los caídos en Malvinas y qué sé yo. Y cuando vuelvo le digo, ¿por qué tenés esto acá? Y ahí me contó la historia de que él fue a Malvinas. Y yo no tenía la más puta idea. El flaco tuvo suerte, no estaba en el combate en sí, estaba en la parte de comunicaciones, pero me dijo que el día en el que lo termina agarrando preso los ingleses, que es el día que se rinde Argentina, la orden fue, ármense hasta la chota, que algunos nos llevamos puesto, porque nos la ponen. Entonces el flaco agarró, me dijo que agarró todas las municiones, las armas, granadas, y dijo, alguno me llevo puesto. O sea, yo no me voy a morir sin bajar alguno. ¿Él dónde estaba? Estaba en Malvinas. En Malvinas, sí. Estaba en la parte de comunicaciones, hacía como un intercambio entre continente e isla. Y bueno, y me hablaba de la humillación de tener que desfilar, entregarle las armas a los ingleses, que después no hubo un puto reconocimiento por más de 20 años. Y bueno, eso fue, empezó ese reconocimiento, empezó a crecer de a poquito, pero todavía falta mucho. Así que bueno, esto para todos los que nos estén escuchando, que estuvieron en Malvinas, que deben ser un montón. Sí. ¿Qué hicieron con las armas los ingleses? Y ahora no sé. Hay un dato. Sacaron. Hay un dato tremendo, que murió más gente... Está todo demostrado saberlo, hicieron. Murió más gente suicidándose después de la guerra que durante el conflicto. Tremenda estadística. Tremendo. La escuché y la verdad me quedé pálido. En la radio no lo van a notar. Y que es un golpe muy duro igual. No, tremendo. El estrés postraumático de la guerra es algo que está muy metido adentro de la cultura estadounidense, que han vivido varias guerras y son cosas que tal vez por generaciones enteras son... familias destrozadas por la guerra que sufren estrés postraumático, ni hablar de Vietnam, que fueron los que perdieron. Sí. Y encima de ir a una guerra, también llevan el karma como una cruz de haber perdido. Entonces, los únicos que perdieron la guerra. La canción que está de fondo ahora es una canción hecha por unos irlandeses que cantan en el estribillo Las Islas Malvinas Argentinas. Resulta que los irlandeses, al igual que nosotros, odian a los ingleses. Y no, bueno, hicieron se entiende. Y bueno, es una canción linda donde hablan del comandante almirante Brown, que era un irlandés que luchó para Argentina, no en la guerra de Malvinas, pero sí, en otras guerras anteriores. Una táctica militar tremenda, que puso unos barcos y los medio los enlazó y les empezaron a atinar con cañones desde los costados y derribaron un montón de barcos. Si pueden buscarlo, fue una gesta militar muy épica. ¿En qué año fue? ¿1800 y pico? Por ahí en el... 1800. Si dan vuelta un billete de 20, ahí van a ver la famosa La Vuelta de Obligado, se llama. Muy bueno el auto. Búsquenlo porque es una de las maniobras marítimas más importantes de la historia militar del mundo. De esa forma recordamos a varios héroes de este país. Cambiando rotundamente el tema, me gustaría que todos los que fueran a Lollapalooza me digan del 1 al 10, ¿cómo la pasaron? No sé, ¿vos fuiste, Rodri? Sí, yo la verdad la pasé de 10. ¿10? No tenía expectativas y la terminé pasando de 10. Estuve casi todo el festival con mi hermana y después con algunos amigos, incluyendo Juan y Fede en un momento. Ivo, que no sé si estará escuchando, con su novia Flor. No, la pasamos de 10, boludo. Increíble. ¿10? Sí, 10. ¿Juanma? A mí me gustó, me sentí desilusionado. O sea, yo fui nada más que el segundo día de sábado. Y fui, o sea, porque estaban los Strokes. La realidad es que la entrada me cayó de arriba y dije, bueno, voy. La verdad que los artistas no me movían mucho, pero estaban los Strokes y dije, bueno, por lo menos voy a ver a los Strokes. Nico también fue. ¿Cómo la pasaste, Nico? Mi hermano. Sí. Muy bien, pero me robaron el celular. La bajoneé un poco. Pará, agarraron unos chabones que tenían tipo un bolso lleno de celulares. No. Es que había tanta gente que... Puede ser. Pero sí, o sea, muy bueno. Fuera de sí eso, o sí había robo. Excelente. Mucha gente, mucha gente. Es el segundo año que va Nico. Para, ¿lo perdiste o te lo robaron? Eso es lo que no se sabe. Estaba en mi bolsillo y en un pogo ya no lo tenía más y no se podía caer, así que es la única que queda. ¿Y fuiste al anterior también? ¿Fuiste al anterior también? ¿Qué te, ¿cuál sí. te gustó más? ¿Este o el anterior? El anterior también habías perdido un celular, ¿puede ser? No. No, yo no. Se dije perdí. No, sí, el anterior me gustó más las bandas. Sí, puede ser. Las bandas eran... Bueno, yo me sentía más identificado con las bandas del anterior. ¿Cuáles eran, más o menos? Tame Impala, Sonicos. Y Die Antwoord. Claro, los Sonicos. Que la rompía. Los Pixies. Los Pixies. ¿Es verdad, los Babas? No, Pixies. ¿Tocaron los Babas? Ah, ¿sí? Sí. Ah, me confundí, perdón. Fue el otro que había ido. No, pero siempre es una propuesta interesante, Lollapalooza, más allá de... Podés conocer cosas nuevas. Yo estuve pispeando un poquito porque no fui, pero quería ver qué estaba pasando y había un montón de bandas nuevas que desconocía y que suenan muy bien. Sí, no, la verdad estuvo bueno. ¿Metallica sonó bien? A ver, la verdad, Metallica, para el que le gusta Metallica, sí. Yo estaba ahí, no me pude acercar mucho porque me espantaba el ruido, boludo, la verdad... El show era increíble, yo lo vi desde muy lejos, porque no podía acercarme, era un ambiente muy heavy, la música muy muy fuerte, y yo no soy mucho del palo del metal, del heavy, no sé. Pero el show que hicieron fue muy bueno, todo el mundo salió re feliz de Metallica. Claro, bueno, a mí me pasó lo mismo, o sea, este sábado que fui, fue la primera vez que fui al Lola. Me sentí desilusionado con los Strokes, porque la verdad que no me gustó. Sí, o sea, me quiero matar porque... Para vos, Julián. No me gustó. Me gustó, como me dio la sensación de que tocaron sin ganas. Entonces, como que tenían ganas de bajarse de escenario, me dio la sensación. No sé, yo entonces, en Strokes lo viví y me gustó. Claro, bueno, entonces me fui ya encarando para salir, ya a las 11:30 de la noche más o menos. Y a la salida estaba un DJ que se llama Martin Garrix. La verdad que no soy muy padre de la electrónica, pero ese tipo, el show que montó, impresionante la cantidad de gente. La gente corrió para ver ese tipo. Sí, o sea, de repente había manadas de gente que corría para estar adelante enfrente de ese chabón. ¿Los madres fueron al Lola? Ahí llegó Fede, otro que fue al Lola. Vení. Justo estamos hablando de Lollapalooza. Llegás y hablás. ¿Cómo la pasaste en el Lola? FM. Muy bien. Tuve unos problemas con mi amigo Rodrigo, pero muy bien. No, bien. ¿Qué problema? Yo no me acuerdo de problema. Interna. Ah, sí, no, son cosas. Nos pasaron un par de cosas, nos mareamos. ¿Besos? No sabíamos para dónde ir. ¿Hubo besos? No. ¿Hubo no. piquitos? Bueno. ¿De amigos? No queríamos revelarlo. Un mareo sexual. Sí. Hubo debilidades. Nos subió la bilirrubina. Vamos a decirlo así. ¿Los madres fueron a Lola? Me están diciendo no. No. No pintó. No, yo tenía la entrada, pero la terminé vendiendo el mismo día. Ah, bien ahí. Tuve 2 horas para retirar la entrada en la rural. Fue un día bastante nefasto. ¿Y por qué la vendiste? No tenía, me di cuenta que no tenía ganas de ir. Y dije, ya fue. Hay un montón de gente que quiere comprar la entrada. Me parece bien. ¿Para cuánta guita le sacaste? Eso es un tema porque no me acuerdo a cuánto la compré. Y yo pensé que me iban a dar un recibo cuando retiraba la entrada, como para poder venderla al mismo precio. No esperaba ganar dinero. Así que más o menos hice un promedio y la vendí a 1800. Pero creo que la podría haber vendido un poco más cara. Está bien. Sí, está bastante barato. Pero si hice un promedio, 5000 pesos. Bastante, o sea, una reventa honesta. Claro, una reventa honesta. No, porque... como una que ya conocemos. No como una que ya conocemos, es verdad. Hija de puta. Picante. No vamos a poner de frente a nadie. No. Pero acá, digamos, sin nombres. Digamos, una platea de cuánto. De 350 de 300 pesos. Una pop. Pesos. Popular. A 1500. 2000. ¿Cuánto era? No, casi 300. 1800 pesos. Qué hija de puta. Okay. Sí, no, nefasto. La verdad que nefasto porque son cosas que no se hacen. Además, el partido que terminó siendo... No, un fiasco total. Menos mal que ganamos. Y por un penal regalado. Pero bueno, lo ves a Messi, te sacas una selfie en la cancha, te suben los likes en el Instagram. En algún todo sea por los likes. Todo sea por los likes. Y la serotonina. ¿Qué más importa? Hoy cumpleaños, el futbolista representado por el mejor manager del mundo, ¿no? Definitivamente. Maxi López. Sí, un aplauso para él. Un aplauso para el manager. para el manager más que para él. Y es bueno, pobrecito. Es un tipo que la tiene bastante clara, el manager de Maxi López. Y sí, papá. Además, si Maxi López jugó en el Barcelona, en el Milan, es porque tiene el mejor representante del mundo. Yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar cuando salió campeón de la Champions. Estaba ahí robando con Eto'o, Ronaldinho, ¿viste? Lo veías, ¿eh? Te decías, ¿qué hijo de puta? No, la clavó, le hizo un gol al Chelsea. Sí, hizo lindos goles, pero igual, no es un tipo para el mejor fútbol del mundo. Y Maxi erró un penal contra Boca. Sí. Qué penal. Qué penal, clave. Me acuerdo también de ese penal. Y bueno, sí, así es como... Me acuerdo. Yo no sé si ponerme triste o ponerme contento por él, por el tema de Icardi. Viste que, por un lado decís, pobre chabón, Icardi, hijo de puta. Pero por otro lado, bueno, se sacó de encima de esa gorda. Yo escuché una historia que la mafia italiana lo contactó a Maxi y le preguntó si no quería... que maten a Icardi. Y dijo que no. Claro, pero igual ya es demasiado turbio el tema. Les ofrecieron. Te sacó encima Wanda Nara, pa. Tremendo. El tipo dijo que no. O sea, como te la regalo. Sí, igual sí. Tiene 3 hijos con la mina, ¿no? O sea, eso es un tema. Debe pasar una buena guita. ¿Sabes qué? Jugador de Italia. Verdad que igual ahora la otra tiene a Icardi, que era un poco mejor. Bueno, en el próximo bloque, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la sección Hirsch. Vamos a tener la sección Hirsch. Sí, sí. Seguido por ¿qué preferís? Que hoy está bien, está picante hoy. ¿Qué bloque que tenemos? ¿Estás satisfecho con tu sección? Hoy estoy satisfecho con mi sección, sí, sí, sí. Hermoso. Y yo voy a dejar una pregunta para ver si los oyentes se copan. ¿Alguna vez le cardeaste a la mujer a un amigo? Anónimo. No, anónimo. Puede ser anónimo, no se va a decir nombres, no se van a dar nombres, puede ser por audio, por lo que quieran. Si quieren les distorsionamos la voz, les ponemos un eco, lo que quieran. Sí. Manden sus mensajes al 15-4406-1852. Manden sus mensajes al 15-4406-1852. Además arrancó sí, con 14. Devaluando los números. 15 años pagando colegio bilingüe, la concha de tu madre. Eso le está diciendo Richard en este momento. ¿Qué vamos a escuchar? Y nos vamos con Ey Pachugo. Se puso solo, así que yo creo que tiene ganas de sonar. ¿Con quién? ¿El Pachugo? Hey Pachugo. Canción famosa por La Máscara. Claro, canción de La Máscara. Está bien. Hey! 10 y media de la noche, 23 grados, una noche espectacular. Espectacular. Como todos los lunes. Hermosa noche. Hermosa noche. Fresquita bien. Estamos acá con, bueno, ¿ya no nos presentamos a nosotros mismos? ¿Le decimos quiénes somos? Yo creo que siempre nos olvidamos de ese paso. ¿Importa? Sí, ¿importa acaso? Somos un colectivo. Somos colectivo. El gato del pecho. Somos colectivo? Un vehículo hacia la gente. Somos el 168. Que no llega nunca. No, pero eso no llega nunca. Bueno. Hijo de puta. Bueno. Hijo de puta. Basta, chicos. Bueno, adelante. Arranco con mi sección. ¿Cómo se llamaba? Se llama Harry Potter y la Orden de Félix. No sé por qué no me pregunten. Por el gato Félix. Por el gato Félix puede ser. Gran dibujito. La bolsa esa que se transformaba en cualquier cosa. El flaco definitivamente tenía la mejor bolsa de todas. Sí. Basta, chicos. Eso sacaba. No lo conseguís en Palermo. Bueno, sacaba lo que quería. Voy con uno que no está chequeado y no sé si creo mucho en este fact. Pero yo lo tiro. Dale. Porque me lo dijeron los astros. Ya, que hay medio copia de... Sí. No, somos lo mismo. Ah, son lo mismo. Le presté mi router. Somos una persona. Somos uno. Somos un colectivo. El hombre promedio se la pasa 43 minutos del día mirando a 10 mujeres distintas. ¿Ves? ¿Cómo? Todo está chequeado. Eso fue chequeado en Infobae. Bien, ahí ves que yo no digo boludeces. Está perfecto. En el año 2006, una mujer se... En el año 2006, una mujer se tiró un pedo en un avión y quiso cubrir el olor prendiendo fósforos, lo que llevó a un aterrizaje de emergencia. No. ¿Pero qué flasheó? ¿Quién la dejó pasar con fósforos, esa loca? Se re quemó. Se re quemó. Se re quemó, fuego. Gastaste ¿quién fue? Acabas de... Perdón. Cartucho gastado, Lauti. Cartucho. Últimos cartuchos. Pero, o sea, Lauti viene muy bien con el tema de los cartuchos. Sí. A él no le funciona. No puede. O sea, ¿qué estás en el mercado negro de los cartuchos? ¿Estás comprando de más? Sí. Estás comprando de más. En la deep web. ¿Cuánto sale un cartucho? Y un cartuchito anda entre 300 y 400 Klingons. ¿Klingons o Bitcoins? Klingons. ¿De dónde son? Es la moneda de Marte. La moneda de Marte. Ah. Que se mide con abrazos. Exacto. En emociones. Vos podés comprar emociones con la moneda de Marte. ¿Cuántos abrazos es un Klingon? Un Klingon son 10 abrazos. Depende o una de qué sonrisa. Abrazo. Depende de qué abrazo. Una sonrisa buena. Una risa, tal vez. Claro. Pero ahora estaba medio en declive. Medio devaluado. Sí, estaban teniendo problemitas con la balanza de pagos. Claro. Los científicos dicen que el apocalipsis zombie es posible dado el descubrimiento de parásitos en el cerebro. Unos parásitos nuevos que descubrieron que pueden llevar al apocalipsis zombie. Como ese parásito que se mete adentro de los bichos y hace que pierdan la conciencia. El escabio. Y los hacen llevar hasta afuera. Los hacen subir hasta arriba de todo. Es el un hongo. Y adentro, un hongo. Sí. Y se les abre como el cuerpo y sale una planta de adentro, tremendo. ¿No? Un hongo. Tremendo. Es zarpado. Los perros ven la tristeza en los humanos y tratan de hacernos felices tratando de que los acariciemos. O sea, cosa que ellos son acariciados. Pero piensan que nosotros vamos a ser felices al acariciarlos. Es una win-win situation. Por eso, sí. Me parece bien. Me parece loco que sepan que de repente estamos tristes y se acercan y acariciame. Está bueno. O sea, si ves una piba llorando, te la acercás, tocame. Tocame. No somos perros. Te va a hacer bien. No somos perros. El humor está asociado con la inteligencia y la honestidad. Es por eso que la gente se siente más atraída a aquellos con buen sentido del humor. Cabe. ¿Sabías eso? Yo no sabía. Yo quiero que aparezca crema. Ahí está, mi cabra crema que la recuperé después de una semana. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Dónde estaba? Me la choreó Mica, boludo. Se la llevó. ¿A dónde? Se la llevó y me decía, la tengo a crema. No, te ¿cómo es? Sí, me extorsionaba. Eso. Le vamos a hacer una prenda después. Una semana dura, boludo. Vamos a someterle a un horoscopazo. Una cabra. Ah, esto es hermoso. A ver. Una cabra que se suponía iba a ser la comida de un tigre siberiano en Rusia es ahora la mejor amiga de ese tigre. Son mejores amigos. Ahí va. El tigre dijo: yo no me la como, es mi mejor amiga. Y ahora son amigos. Posta. Pero amigos, ¿en qué? Están los dos ahí como en un zoológico juntos, compartiendo momentos. Qué hermosa. Qué grande la cabra. Las tortugas pueden respirar por el culo y mear por la boca. ¿Cómo? Marce tiene una tortuga. ¿En serio, Marce? Pregúntale. Qué asqueroso, Marce. Las tortugas pueden respirar por el culo y mear por la boca. ¿La viste respirar? Ahí se acerca. ¿Cómo? Escucha. De vez en cuando veo a Mendieta respirar. ¿Por dónde? A ver qué dice Mika, que me está escribiendo, la hija de puta. Che, no me perdés esa madre. Qué fino. Crema, me dice, crema. La tengo yo a crema ahora, así que jodete. Otro. Las camas. A ver, esto es un debate. ¿Ustedes qué les gusta más? ¿La cama hecha o la cama no hecha? No hecha. No, depende del punto. O sea, no hecha. Es no hecha hasta el punto que ya no queda nada. ¿Entendés? Cuando ya es colchón, la prefiero hecha. Es hecha, boludo. No, pero hecha siempre, no, ya fue. O sea, hay veces que llegás y estás así nomás y te tirás igual. Las camas no hechas son más sanas para nosotros. Se les complica sobrevivir más a los... No lo puede traducir, pues es un choto. Bed bugs en camas desordenadas. Sí, ¿cómo tiene un nombre esto? ¿A lo qué? Chinchitos de la cama. Las chinches de cama. Ah, mira. Son estos bichos que te pican en los hostels, no sé si. Ah, sí. Se les complica más a los bed bugs en camas desordenadas. Los ícaros. Ácaros. Ícaros un bar. Confundiéndose con un dios, ¿no? Con el coso griego, exactamente. Con el mito de Ícaro, que voló tan alto que se quemó. Esta es confusa y estoy seguro que no es verdad, pero es gracioso. Es como una frase graciosa. A ver. Las mujeres pasan más tiempo pensando en qué los hombres están pensando que el tiempo total que los hombres se la pasan pensando. No, muy bueno. Mirá. Pensando en qué, ¿no? Aparte, pensando en qué... Sin, sí, o sea, es muy... Es un algoritmo. Boludo. Es raro, es raro. Quilombo. Es a tener que meterle brechas como para... que. ¿Cuándo no pensás? Claro, por eso. Quizás pensando en otras mujeres, no sé. No sé, pero era gracioso. Revalúa tus fuentes, por favor. Sí, sí. No, igual, lo de Infobae, ya me dijeron que sí, o sea... Sí, sí, yo leí todas las Infobae. Todo se va corroborando. Se las pasó todas a la tarde. Todo se corrobora, boludo. Cierro con superhéroes, que estoy copado con eso. ¿Verdad? A ver. No me pregunten. Spider-Man usa máscara para que los enemigos no vean cuando está asustado. Dicho por Stan Lee, ojo. Chúpate esa mandarina. Y Deadpool usa ropa roja para que no se vea la sangre. Sí. Es una buena técnica. Para esos días en que estás... ¿Qué? ¿Querés pelear con el mal? Bueno, ahí terminó mi sección. Bravo. Está buena. Está bueno. Está bueno. Hay algunas que me gustaron, otras que no. Pero está, podríamos votar. Pero... Yo creo que esta vez no fue muy cabra. No fue muy cabra. No, por eso yo... Fue sobria. Fue medio. Sobria para sí, mí. Sí. Fue, estuvo bien. La de la última vez fue buenísima. Sí, la última vez. No. ¿Qué es esa alarma? No. ¿Qué es esa alarma? No, otra vez no. Otra vez no. No, siempre pan. No. No. No. En el Lollapalooza escucharon repetidas veces la Marley alarm. Hubo quilombo. Sí, sonó tantas veces que tuvieron que taparla con música electrónica. Che, pará, igual, pará. ¿Tiraron muchos fuegos artificiales? Pues yo esta noche estaba en mi casa y digo, ¿qué pasó? Todo el tiempo. No puede ser lo que pasó. O sea, digo, ¿qué está pasando? Apocalipsis. ¿Por qué tantos fuegos artificiales? Y bueno. Mucho, pero mucho. Fueron 7 minutos. No es medio retrógrada el tema de los fuegos artificiales. Ya pasó. Sí, pasó. Ya está. Tirame luces LEDs al aire. Claro. Hay tanta tecnología. Hay show de láser, resarpado. Puede haber, pero como pelotas que explotan. No importa. Gente, si no sale para el público y explota todo, man. Mirá. Terrorismo. ¿Terrorismo? Sí, ISIS. Se atribuye ISIS sí o sí, salen los diarios. Pero imagínate, ¿no es mejor largar que todos larguen un globo de esos que vuelan? Que incendio. Los del coso, sí, ¿no? Estás en el balcón, de repente te entra un globo ahí todo prendido. Pero en varios lugares de Asia largan millones de globos de aire caliente hacia la cosa y es un espectáculo divino. Sí, no, sería mejor que los fuegos artificiales. A mí me caben mucho los globos, pero una vez en mi jardín se incendió uno. No logró levitar. Sí, pasa. Sí. El 40%. Sí, caen en lugares y se prenden fuego. Bueno, en el lugar donde vivían mis abuelos en Quilmes, había una esquina donde todos los años, en Año Nuevo, llevaban y toda la gente que no tenía dónde tirar sus fuegos artificiales se juntaban en esta esquina y ponían todos los fuegos artificiales, Chasquibum, Tumbarrancho, lo ponían todo arriba de un barco pirata. ¿Qué dice? ¿Qué ponían... Habla del Tumbarrancho, lo voy a googlear. El Tumbarrancho, 100% villero. ¿Nunca escuchaste hablar de eso? No. ¿Eh? Está comprobado, está corroborado. ¿Lo conocés vos? Vos tenés cara de tirar Tumbarrancho. Yo tenía tirado Tumbarrancho. 100% villero. 100% villero, ah, exactamente. Está totalmente es comida el Tumbarrancho. Y bueno, si tenés mucha hambre. No, pero en serio, boludo, estoy viendo imágenes de comida. Bueno, la anécdota. Y la anécdota, básicamente, se juntaban todos los años y prendían fuego eso y salían fuegos artificiales volando para todos lados. Un peligro impresionante. Matasuegra, me estoy leyendo. Matasuegra es lo mismo. Un tumbarrancho y matasuegra es lo mismo. Mata y rompeportones también, creo que es otro sinónimo. No, eso me suena. Y bueno, una vez se prendió tanto fuego que en una de estas años nuevos tan secos que vivimos hace un tiempo, las cenizas empezaron a caer en un terreno baldío que había y se prendió todo fuego. No. Y estábamos las primeras horas del primero de enero tirando baldes con agua y arena hacia el lugar para apagar el fuego. Fue una experiencia única. Una vez, en una Navidad, mi hermano Nico, acá presente, se vistió de Papá Noel y justo salimos a la calle, viste, como para, no sé, que la gente en la calle vea a Papá Noel. Y en eso vemos que había un globo enganchado en un árbol y estaba como empezando a prenderse fuego. Y Nico fue disfrazado de Papá Noel y lo sacó. Y fue la noche en la que Papá Noel salvó la Navidad. ¡Súper Papá Noel, boludo! Muy bien. Tremendo. Un aplauso para Nico. Un aplauso. ¿Y esa noche ¿cómo miraron, que Nico era Papá Noel? ¿Esa noche miraron Santa Cláusula? No. ¡San Nicolás! San Nicolás. San Nicolás no es un apodo de Papá Noel. ¡Otro Nicolás, cartucho! ¡San Nicolás! Basta de quemar cartuchos, hermoso. Tiene Nicolás y San en su nombre. Es verdad. Es verdad. O sea, si lo das vuelta, él es Martín San Nicolás. Sos el mismísimo Papá Noel. ¿Me estás jodiendo? Paremos con sos Papá Noel. Paren, esto que es un kilo. Para mí estamos descubriendo algo que no basta, deberíamos chicos. Descubrir. En Chile a Papá Noel le dicen Abuelo Pascuero. Sí, el Abuelo Pascuero, boludo. Una cosa así. El viejito Pascuero. El viejito, boludo. Pero es el me pareció lo más bizarro que vi en mi vida. Es muy bizarro. Los chilenos tienen muchas cosas muy bizarras. ¿Qué le pediste este año al viejito? Ah, le podemos hacer las preguntas a nuestros invitados. Sí, obvio. El próximo bloque vamos a estar interrogándolos. En el nuevo cuestionario. Les quería mostrar un tema también que han grabado. Ah, bueno, van a hablar de eso. ¿Hay multiple choice? No. No hay multiple choice. No, tenés que desarrollar, justificar y a poner un modelo matemático que lo soporte. Y si lo vemos copiando. Agárrate. Hay tabla. Voy con el que preferís, ya fue. Vamos con esa. Por favor, lo estoy esperando de hace una semana. Esta es una sección en la que participan todos, porque a veces en la vida hay que elegir un camino y lo tienen que elegir sin decir ni nada, solamente elegir. Aproxímense a los micrófonos que ven cerca. Por favor. ¿Cómo es de nuevo? Ya lo vas a entender. Lauti, empiezo con vos, ¿sí? ¿Estás preparado? Vamos, Lauti. Dale. ¿Listos? ¿Seguro? Sí, señor. Lauti, sí. ¿Qué preferís? ¿Ser un sándwich de mierda con los bordes secos? Tranquilo, fuerte, no pasa nada. Fuerte. ¿O ser uno de los cordones que se usan para ajustar las capuchas de los buzos? Que se te perdió el cosito ese de metal de la punta, por eso te fuiste para adentro. Pará. Y te perdiste irremediablemente para luego, sin esperanza de ser útil, te arrojen de un tirón al tacho, convirtiéndote en la peor pesadilla del cordón. Es muy larga. Del cordón que para ajustar capucha que es ser una pulsera. Ya. No, el sándwich. Juanma, ¿qué preferís? Uy. Ir a una reunión muy, muy importante. Llegar y darte cuenta que tenés la misma camisa llamativa que tu excéntrico jefe. Muy única la camisa. Hay muy pocas chances que pase eso. O invitás a tener una mina a tu casa. Claramente estuviste toda la tarde cocinando una lasaña que es su comida preferida porque una vez te dijo que le hacía acordar a la abuela y que justo cuando estés llevando la bandeja a la mesa estornudás sin poder controlarlo, sobre todo a la lasaña, apagando de rebote también una romántica vela que había sobre la mesa simbolizando el fin de un amor. Gigante. Dale. No, la primera opción. Dale. Es que es tan larga que es horrible. Ahora cambia. ¿Qué preferís? ¿Ser boliviano o paraguayo? Ya. Paraguayo. Rodri, ¿qué preferís? ¿Desayunar sopa fría todos los días? Sí o sí sopa, tipo bien fría, así salada, todos los días. O no tener los dedos gordos del pie, ya. Sopa. Ah, no. Bueno, puede ser. Sí. ¿Qué preferís? ¿Ser zurdo de las manos y los pies? ¿O poder escuchar solo lo que está en mi menor? Ya. Zurdo. Bien. ¿Qué preferís? ¿No cortarte más el pelo y la barba de por vida? No puedes cortarte nada, las puntas nada. ¿O usar toda tu vida zapatillas de un talle y medio menos? Ya. No puedo cortarme el pelo. Bien. FM. ¿Qué preferís? Era muy buena esa última. Estaba en otra FM. Sí, ¿qué preferís? ¿Un inesperado salpicón de agua de inodoro de baño público justo adentro del ano? Justo. ¿O darle un pico a un down? Perdón. Darle un pico a un down. Perdón, no quiero. No voy a hacer más chiste de down. No voy a hacer más chiste de down. No los hagas. ¿Qué preferís? Marce. ¿Qué preferís? darte cuenta que de repente fuiste down toda tu vida. No. Le duró media pregunta. Media pregunta le duró. No, o saber. El archivo futuro. No. Perdí el ¿dónde toque? Estás? Me olvido del micrófono. O saber que nunca en tu vida vas a poder ser como Diego Casca. No, la segunda opción. Nunca. No. ¿Qué preferís? ¿Despertarte siendo real? Jorge Rial, pero con tu cuerpo. No, güey. O saber que podría ser. No. Sos Jorge Rial, pero sos no, vos. Pará, la quiero cambiar. No la cambies. No, la quiero cambiar. Solo vos podés cambiarla. La voy a cambiar. ¿Qué preferís? Primera cena con tus suegros. Estás medio aburrido, ¿no? Te vibra el celular, lo abrís. Es un video que te causa mucha intriga, tipo pandas bebés aprendiendo, no sé, a tocar algún instrumento raro. Impresionante. Le mandás play y se escuchan los gemidos esos de sexo que se mandan. Ay, ahora. Entrás como una campeona. Me ha pasado 10 veces en el laburo. O ganar la lotería y que la semana que sigue te digan que hubo un error y no le ganaste, lo que implica un quilombo porque en esa semana te gastaste todos tus ahorros en sedas de oro para armar faso. Ya. Tremendo. Ya. No sé, la seda de oro. Se quedó con la seda de oro. Ya está, sí, por lo menos tenés eso. ¿Qué preferís? Espérame. Tienes que acercar. ¿Qué preferís? ¿Dormir con las luces prendidas toda tu vida? ¿O que te vengan todas las gaseosas sin gas dándote cuenta solo en el momento del consumo? Ya. No, gaseosas sin gas. Ah. Puede ser, no sé. Nico, ¿qué preferís? ¿No poder comer con cubiertos por el resto de tu vida sin poder explicar por qué? ¿No puedes explicar por qué? Oh, sí. Lamerle las piernas. Comida es rara. Te tenés que imaginar una realidad, ¿viste? Tenés que ir muy profundo. Claro, no puedes decir por qué, ¿entendés? ¿Por qué comes así? No sé. No puedo. O lamerle las piernas y los pies a Charlie García por 5 horas. 5 horas. Sí, horrible. Los pies de Charlie García. Una bocha. ¿Dos? Tal vez. Lauti, ¿qué preferís? 5 horas. Que encima tipo le guste, ¿viste? Le guste, lo disfruta. Ah, bueno, no. Después de los primeros 20 minutos. Después de los primeros 20 minutos, yo creo que no sentí nada. No, son mejor que el rock and roll. Ay, por Dios. Qué imagen horrible. Horrible, bro. ¿Qué preferís? Estoy listo. No poder usar Google ni una página de búsqueda en tu vida. No. O no poder usar bicicletas, ya. A la puta madre. Dale. Google. Listo. Bueno, no, pues. No. Yo creo que hay que vivir en el siglo XIX. ¿Sabes lo que es el sol? Va a ir en bici. Bueno, en bici vas a poder usar, así que no te queda mal. Voy en bici a todos lados, preguntando a la gente que sé que sabe la respuesta que Google no me sabe dar. ¿Podrías buscar en algún lugar que no sé dónde será? Claro, voy a ir a la biblioteca. Le pedís a alguien que te busque en Google. Claro, le pedís a alguien que busque en Google. Yendo con la bici tocando timbres, ¿viste? ¿Qué es un ecleudio? Así. ¿Qué? ¿Qué? Anal, super anal. Juanma, ¿qué preferís? ¿Tener un fetiche así desenfrenado por el alambre de púa? ¿O ser un acumulador obsesivo, compulsivo, pero de remeras que usaste para limpiarte cuando acabas? ¡Ya! ¡No! ¡Dale! No, ¡Alambre de púa! Bueno, no podés refregarte contra un alambre de púa. No me voy a refregar, soy un obsesivo nada. Mirá este, que en pilar. Un alambrado divino de traje, 2 metros. Nadie se dio cuenta. A ver, ¿qué preferís? De ahora más, todos te digan el pitulín loco. Imagínate. Eso. Sí. Otra. O estás en el tren hablando por teléfono con un amigo y decís justo, a mí las toys la verdad que no me parecen la gran cosa. Y justo en el tren había un grupo extremista de amantes de las toys liderados por el primo más villero de la Hiena Barrios y te cagan a trompada ya. No. Pitulín loco. Pero toda tu vida. Sí, pitulín loco. Vamos a lo del abuelo pitulín loco. No. Ahí tenés que hacer culo. Bueno. Rodri, ¿qué preferís? ¿Papas fritas con helado de samayón o sucaritas con sopa de caldo de pollo? Ya. Papas fritas con helado de samayón. Sí, totalmente. ¿Qué preferís? ¿Saber cuándo te vas a morir? ¿O ser el novio de Pampita? Ya. Ser el novio de Pampita. Obviamente. ¿Qué preferís? Tengo la fácil. ¿Ser amigo personal de Obama o escuchar el gato del PH? Escuchar el gato de pedazos. Bien, ahí. ¡Oh! Ahí, vamos, gato. No sucedió de la vez pasada. Es verdad. Que no vamos a tirar el nombre. Dios mío. No, por favor. Tenemos fieles y gente que está en contra de la causa. Gente que no. Gente que no. Demasiado. Está bien, es tricky. Nos vamos al tercer bloque. ¿El tercer bloque con qué viene? Tercer bloque. ¿Viene con el olor? Acaba de iniciar el tercer bloque. Vamos al tercer bloque. Hola, bienvenidos a Gato del PH. ¿Podemos? 23 grados. ¿Podemos meter un sketch antes del tercer bloque? En el medio, vamos a escuchar a mi querido amigo Guido Pietrusca con un tema que se llama Chili. 50 pesos. 50 pesos para Guido. No. Chili Pepper. No. Thank you. Siendo las 1055 horas, damos por comienzo a la reunión de la Junta Militar número 0 para tratar la cuestión de la masturbación de los soldados en las diferentes habitaciones que tenemos en el predio. Sí, señor. Señor, sí, señor. Comandante Hirsch. Sí. ¿Quiere dar la postura sobre esta cuestión? A nosotros lo que nos pasa es que tenemos mucho tiempo de ocio. No hay guerra, no hay batalla. Estamos todo el tiempo entrenando o descansando. Así que la masturbación se impone, yo, señor. Señor, comparto con el oficial Hirsch, por favor. No podemos parar de masturbarnos acá. O sea, no tenemos tele, no tenemos play, no tenemos nada. O sea, y tampoco peleamos con nadie. Tenemos las balas todavía intactas, señor. ¿A qué le disparamos? Decime a qué le disparo. ¿Te disparo vos? Yo a lo que quiero decir es, haya guerra o no, que dentro de esta gloriosa institución que es el ejército puede llegar a calentarlo para que se llegue a tocar el ganso en horas inadecuadas. Señor, por favor, yo lo respeto mucho por su posición de jerarquía y todo, pero ¿usted se acuerda cuando vino la señorita Gutiérrez? Difícil de olvidar, soldado. Ah, vio, señor. Bueno, señor, yo con el respeto que le tengo por su jerarquía, debo decirle que acá, o nos hacíamos la paja o nos cogíamos entre nosotros, ¿entiende, señor? Entiendo, soldado. ¿Está permitido el sexo homosexual entre nosotros, señor? ¿Usa protección? Sí. Sí. No. No, ¿qué? Sí, yo tengo. Perfecto. Si usa protección, sí. No querría tener un soldado embarazado. Sería una situación muy compleja de explicar. Déjala pasar, déjala pasar. Pero bueno, ustedes saben de mi señor, posición eclesiástica. ¿Qué usamos para la higiene, señor? Para la higiene podrán frotarse entre ustedes con sus manos a indefinidamente, el tiempo que quieran. ¿Se pueden usar los cactus, señor, que están afuera? Sí, después plantan uno en el lugar del que arrancaron. Okay. Señor, ¿dónde lo podemos hacer, señor? En las duchas. ¿Podemos empezar ahora, señor? De noche, señor. Oscuras. ¿Usted quiere participar, señor? Soldado, le voy a hacer una confesión. Yo he trabajado 50 años en las fuerzas y nunca me han invitado a las duchas. ¡Qué momento! Venga. ¿Qué momento, señor? Usted está invitado. Usted está invitado. Estoy profundamente agradecido, soldado. ¿Podemos ir ahora? Vamos, vamos. Duchita. Duchaja. Para olvidar lo que hiciste. Bienvenidos al horóscopo. Primero, antes que nada, quiero que toda la sala haga el siguiente sonido. Muy bien, tenemos un público altamente experimentado. Vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo al horóscopo sin perder la elegancia ni la compostura. Primero, antes que nada, este espacio está auspiciado por mi amigo Guido Pietrusca, que sonó un tema de él antes. En el SoundCloud lo pueden escuchar en Guido Pietru. Mamá y agua, se va. Bueno, vamos con Aries. El Rey León. Vamos con Aries. ¿Están preparados? ¿Hay alguien de Aries? Aries. Aries, un fervor repentino te hará usar patillas. Llegaron los 90 otra vez. Volvió Carlos. Vamos con Tauro. ¿Alguien de Tauro? Puta. Marce. Es verdad. Uy, ojo, ojo. Una vez más. Cuidado. Zidane te cabeceará el pecho. No, ¿sabes? No, ahí me cabeceó. ¿A vos te cabeceó? ¿A vos te cabeceó un Zidane? Oh, esto es buenísimo. Ya esto, pasó. ¿Te pasó? Se está pasando el hecho que ya pasaron. Bueno, bueno. Increíble, boludo. Vieron, funcionó el sonido. Voy que voy dije. Voy a compartir después la foto en la que Zidane está cabeceando el pecho. Dale. Es como los trucos de magia, ¿viste? Es real, dice, ¿eh? No nos conocemos de, nunca. Nunca nos hemos conocido. ¿Viste que le dicen a la gente? Como con la gente que sale en el público. Bueno. Vamos. Géminis. ¿Alguien de Géminis? Nadie, ¿eh? ¿Soñarás que el Papa Francisco te hace un gol de chilena en un picado? No. Muy bueno. A mí me parece, lo que estaba pensando el otro día es que cualquier cosa que haga o un papa o una monja es insólito. Sí. Cualquier cosa, una monja comiendo milanesa, cocinando patita de pollo. Una monja cocinando patita de pollo. Otra vez, como en el video de Babasónico, que las monjas andan en skate. Claro. Es eso. Cáncer. ¿Alguien de Cáncer? No. Nadie. Te llaman del correo diciendo que había una carta de Hogwarts invitándote a estudiar, no. Pero que ya es demasiado tarde. ¡No! Muggle forever, bebé. ¡No! Me vuelo nada, pero tengo poderes. Tendría poderes. Tenés poderes. No, si vos tipo prender un pucho con. ¿Me dan con la varita? ¿Me dan la varita? ¿Tengo la varita? Sí, pero no la sabes usar. Necesitas el curso de varitas 2. Sí, tenés que comprarte una. No tengo la varita, porque la varita. Hagrid no me llevó al mundo de los. Hagrid del... ya se murió. Hagrid, no. Claro, ya es el pasado. Harry es tipo San Martín. No, Cabral. Es la historia de la magia. Cambió mucho Hogwarts hasta el día de hoy. ¿Quién es el presi de Hogwarts ahora? ¿El presi de Hogwarts? Barrio Nuevo. ¡Opa, lala! ¡Se cayó la vida! Se cayó una cerveza. ¡Se cayó una no vida! No pasó nada, no pasó nada. Llámela a Catering. Un trapo. Che, un trapo. La producción en la cocina. Es una mierda. Sí, la verdad que este programa... Trapo, aquí tengo un trapo. Hay un trapo. ¿Estuvieron bien cuando nos trajeron a este lugar tan inhóspito en Groenlandia? ¿Quién hubiera dicho que íbamos a estar acá? Aquí, con este frío, ¿qué hace? Sí, pero yo la banco bastante bien. Sí. Hay linda clima. Ay, además, este fin de semana tuvimos el Lollapalooza acá a dos cuadras. Sí. No, pará, la vas a romper. El Pupapalooza. Casi mato a la gente. Bueno. Next. Bueno, sí, sos un Moogle Forever. Leo, un amigo con el que tenés un proyecto chocó y se complica toda la logística del mismo. No, que el gato del pH se complica. El gato del... No choques. No. Chocá. No choques. No. No. ¿Por qué? No choques. Virgo. Acá se ve quién es el hijo de puta y quién no. Virgo. Juanma. Acá, Virgo. Juanma. Dos Virgos. Cuidado. Es el peor. Cuidado. Debido a una pepa que cae por confusión en su boca, creerá ver a Dios esperando al subte en la estación Carlos Gardel. O tal vez lo viste, de verdad. ¿Quién puede definir eso? Me parece buenísimo. Me destruye el cerebro esta predicción. Volviendo a hacérselo a todos. Lo recomiendo. Muy bueno. Uso y recomiendo. Una propaganda así, viste, de pañales para adultos. Un tipo en una fiesta. ¡Uso y recomiendo! Pañales Virgo. Bailando a pleno. Pañales Virgo. Libra. Pronto se librará de sus deudas, pagando con su vida. No. Durísimo. Me salió un poco caro. O sea, ya la semana que viene no hay más Libra. Libra. No, esto pasa con deudas, no, ya está. Ya una vez un colega que hace un horóscopo en España pronosticó que todos los de Tauro iban a morir. No, boludo, no. Dejate de joder con una locura. Y lo echaron, hubo todo un quilombo. Es de verdad esto. ¿Qué onda el gremio? ¿El gremio? Y tenemos un lugarcito ahí en el Bajo de San Isidro que de los asociados del tarotismo y las proyecciones astrales. Y hacemos unos partidos por las tardes, los domingos. Por 10 pesos te hacen un tarot. Sí. Ahí, si querés tarot barato, andá ahí. Los domingos hay talleres. Resiste la inflación el tarot. Sí. ¿Cómo arman? Porque ya sabes lo que va a salir después. ¿Cómo arman los tarot zodíaco? ¿Cómo es? ¿Cómo? Los equipos. Tarot es pan. Jamón, queso, lechuga y tomate. Ajá. Re coherente. Es un fútbol 5. Sí, claro. Pásamela, tomate, dale. Otra vez, tomate, la puta madre, boludo. Te sale, te van desarmando el emparedado y te leen el futuro con el emparedado. Emparedado. Cabra. La palabra emparedado. Sí, por favor. Hagámosle. Honor a la palabra. Ahí va. Bueno, vamos con Scorpio. ¿Alguien de Scorpio? No. Scorpion. No. Descubrirá la manera de dividir por cero, pero como lo hará estando borracho, lo olvidará. No, hay que anotar siempre. Siempre hay que anotar. En esto pensé cuando anotar. Lo anoté. ¿Cuántos Scorpios hubo en la Hay que grabar audios? Siempre hay que. Cada audio. Y bueno, de repente veo tengo un audio de 3 minutos a las 6 de la mañana. Cuando llega a su casa. La vida es cosa. Martín, vas a escuchar esto de mañana cuando te levantes. Agarras el cero, lo pones abajo. Se corta ahí. No quiero más birra. ¿Qué decía? Es muy sencillo, escuchame. No entiendo cómo nadie se dio cuenta. Sos tu propio fato borracho, viste, que mandás tipo a las 3 de la mañana una mina. Sos tu propio eso. Claro. Es como, escuchame, no. Te quiero, sos increíble. Otra vez yo, la concha, ¿no? Bueno, te hace autovergüenza. No, está buenísimo, quírense. Fato. Sí, cabra, otra vez. Emparedado. Sagitario. ¿Hay alguien de Sagitario? Nadie. La cabra crema, mi cabra crema es de Sagitario. Se hará viral un video tuyo. Estoy leyendo la fucking entradas del por boleche. Favor, por favor. Se hará viral un video tuyo diciendo cosas racistas. No. ¿Nueva carrera política en la vista? No. Está muy bien. En estos días de hoy en día podría ser. Bueno, quería ser no me acuerdo quién quiere ser intendente. Yo soy intendente. ¿De qué? ¿Sos? De Olavarría. Sí. ¿Cómo creció ese barrio? ¿Vos sos ese? Yo soy ese. Te felicito. La verdad que nunca se habían visto. No, tanto una organización fachero. Impecable. Escúchame. Claro, no falló nada en el recital de No, pero no falló nada. ¿Qué me anduvo todo increíble. Increíble. ¿Cómo? Claro. Buenísima, claro. ¿Qué? Gastó un cartucho. Negarlo todo. ¿Qué pasó? Vino gente, ¿no? Me estás jodiendo. Y además me estás jodiendo. ¿Eso pasó acá? No, yo no quiero ser intendente. No. Ah, esto es una vergüenza. ¿De quién me hablas y ya se extinguieron? Claro, los matamos a todos. Qué boludo. Me hacen calenta. Otro. Hasta que lo parió. Capricornio. Acá, Capricornio. Capricornio, 2. Que no le cueste sentarse a escuchar. Así que cuídese de las hemorroides. No. Va a haber que estar parado. Sí. Aquarius. ¿Alguien de Aquario? No. No. Tu mascota va a pedirte que la pongas en blanco. Me parece. En blanco, creo. Bien. Es momento. Es momento. ¿Hace cuánto lo tenés acá en negro, Rodri? Como 12 años. Está cualquiera, la verdad que no. Sí, pobre chaval. No. Mirá, yo estoy hace 12 años ladrando acá en el jardín. Protegiendo la casa. Si no voy a cobrar jubilación. No quiero más. 12 años perdidos, yo no sé qué voy a cobrar. Ya estoy muy cerca de la jubilación y estoy en cero pesos. ¿Viste? Además se acerca. Amo. Amo. Yo creo que ahora es muy fácil no, poner. No, no, no. Sale acá. Salió un nuevo, no. Salió un nuevo decreto que facilita la. No. No, por favor. ¿Qué estás viendo? ¿Te viene otra vez? ¡Salí de acá! Además me sacaron a todos mis hijos, ¿se acuerdan no, de la situación? ¡No! ¡No! ¡Durísimo! ¡Durísimo! Antes, viste, corrían el Prado libremente. Claro, sí, sí. Lo éramos, sacamos éramos, del Prado. Lo sacamos del Prado. Ellos vinieron hacia nosotros. Ah, sí. Pidiendo no, comida, ¿es así, no? ¿No fue así? Yo leí algo en un diario muy famoso que dice que sí. me faltan, ¿no? Todavía, sí, me falta el último. Piscis. ¿Alguien de Piscis? Decidirás hacer una gira por el país tocando con un grupo de mariachis. Qué lindo. Así que ¡órale! ¿Estás teniendo ganas de... ¿Estás tocando cosas mexicanas? Sos de Piscis, ¿no? Estoy muy fana de los boleros. ¿Sos de Piscis? ¿Eh? ¿Sos de Piscis? ¿Cantás no, y no yo llorás? Soy de Leo también. Ah, de Leo. ¿Cantás y no llorás? Sí, Juanma. ¿Cómo? Si cantás y no llorás. Lo que pasa es que creo que cantar es una versión afinada de llorar. Claro. Entonces, la versión mariachi, ¿qué nos está diciendo? Y no lloran eso. No tienen sentimientos los mexicanos. ¿Ah, no? No, mentira. Un beso para mis amigos mexicanos. Estamos construyendo... que son cero. Los ojitos, estamos construyendo, las caras, estamos construyendo la escalera acá. Sí, la escalera al cielo. No, la escalera para el muro. Porque sí, van a hacer un muro, nosotros la escalera. Lo estamos ayudando. Claro, hay que hacer una escalera. Hay que hacer una escalera. Como Noé. El presidente. Esto no es joder. El presidente de México salió a decir: sí, vamos a construir una escalera. Buenísimo. Hagan el muro. Vamos a construir escaleras. Impresionante. Es la solución más fácil del mundo. Claro. Escalera. Escaleras. O sea, no es ninguna. Trampolines. Esos cosas que saltás y. Esos también son buenos. Pero tendría que ser muy grande. Sí. Sí, sí, habría que calcular, hay que llamar a un físico. ¿Cuánto peso un mexicano? Un mexicano promedio. Ley, boludo, sí, ni hablar. Estaría pesando, un mexicano promedio estaría pesando en 40-50 kilos. Y está no, entre. Yo no, promedio. Yo tiraba 60-70. No, o sea, están desnutridos todos. No. Bueno, son 70, no, 70 gramos de guacamole. Son gordinflones, guacho. ¿Son gordinflones o no? Los que están del lado de Estados Unidos, los que están del lado de México. No sé, yo me imagino un mexicano gordinflón. Los mexicanos que están del lado de México, ¿no? Comen mucha fritura. Sí, ese es el problema. Mucho picanchi. Llegó el cuestionario del gato del no, PH. No. Reloaded. No. 2.0. Oh. ¿Quién lo hace? Está bien. ¿Quién quiere ser la primera víctima? Marce. Ven aquí. Marce. Rodri, haz lo tuyo. Bueno, ¿cómo te llamas? Marcelo. ¿Con M de qué? ¿Cómo? Adrián. ¿Con M de qué? No sabía. De madera. De madera. Buenísimo. ¿Por qué? Gran jugador de fútbol. Porque sí, no soy tan bueno en el fútbol, por eso. ¿Qué superpoder tendrías? Volar, claramente. ¿Para qué? Para ver a todos desde arriba. Para pasar del otro lado del muro. Como Boquita Junior. Sí. Claro, para este tipo muro, es muy bueno. Cabra. ¿Teta o culo? Teta, claramente. Bueno. ¿Dónde no vivirías? No viviría en Chile. Zona en Chile. Sur. Perdón si alguien me... Pero es muy cerca lo que estás diciendo. Tenés que decir un lugar más lejano. Podés decir tipo Sudán, viste. No, claramente no, es un lugar que... Repetemos. Esos lugares tipo Lanuno. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Si hay alguien de zona sur, pero es verdad. ¡No! ¿Metés mano en el bidet? No. Bueno, está bien. Porque no uso bidet. ¡Ah! ¡No! Ah, está bien, yo tengo la explicación. Claramente. Marce tiene familia peruana. No, pero no es no hay bidet. En Perú no hay bidet. En Perú no hay bidet. Que en Perú no hay bidet, boludo. Es como que vos tenés familia yankee, boludo. No van a usar bidet. Fíjate la situación. Mi viejo es argentino y no usa bidet. Ah, bueno. Hay una rama argentina que no usa bidet. Así. Los bidetless. Los alumnos. Claro. ¿Hacés pis en la ducha? Siempre, de toda mi vida. Es la solución ecológica, muchachos. ¿Y en la pileta? No. ¿Has hecho? Seguramente de chico, pero de grande no. ¿Y de chico alguna vez se te ocurrió mear la pileta paradito en el borde? O sea, ¿afuera? No. Porque, bueno, ¿ves? No, siempre traté de encubrirlo. Claro, es como que lo haces desde adentro, pero desde afuera no lo harías. Claro. ¿Hora para ponerla? A la noche. Noche, hora. 12 de la noche siempre la pongo. ¿Y por qué? ¿Siempre qué? No siempre, los fines de semana. ¡Hablaba de noche mismo! Apláudanlo a este tipo, por favor. No, para tengo que aclarar. Los fines de semana, porque mi novia vive lejos. ¿Dónde, dónde vive? Es zona sur. Es Avellaneda. ¡No! La quiere rescatar. La quiere por rescatar. Eso conocí lo que es zona sur y como lo conocí, dije, no, no, no. Él lo considera una obra caricativa, caricativa. Pero bueno, para terminar, no, no quiero hablar de ese tema. Para ir terminando. Sí. ¿Porchelanato o baldosa igual tradicional? No, baldosa por, porchelanato, porchelanato. Porchelanato no sé qué es, por eso. Baldosa porchelanato. Sé que la, es tradicional. Sí. Y la última. ¿Te gusta hacer picnics? Nunca estuve en un picnic en mi vida. Bueno. Pero me gustaría hacerlo. Con sushi. Ahí está. ¿Y dónde lo harías? Con sushi. Sí. A mucho nivel. Mucho nivel. En los bosques de Palermo. Olvídate la canasta, ya la herita. De día o de noche. No, claramente. No van a comer de día, boludo. De noche. De día porque de noche la pongo, boludo. Ahí, no tiene tiempo que perder. Ahí mismo. Dale, dale, que se hace la 12. Dale, que se hace la 12. Bueno, con esto concluimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Marce, gracias. Gracias. Pasamos de uno si quieren al otro, ¿no? Otro, al otro, otro cuestionario. Vamos con otro y ahora, ¿quién va a ser la víctima, por así decirlo? Madre. ¿Este va con doble? ¿Hacemos doble? Va doble, doble. O sea, para responder doble, una doble. Y una o una doble respuesta. Una respuesta cada uno, ¿no? ¿Cómo quieran? Una respuesta cada uno, cada uno y uno. Una sola pregunta, cada uno. Ah, bueno, está bien, está bien. Ah, bueno. No, yo decía una pregunta y responden los dos. ¿Entendés? Vale, dos respuestas. Así están los dos. Y vemos si están de acuerdo, si son cabres o cine. Muy bien, muy bien. A ver si hay match. A ver si hay match. Este es Tinder. Cupido. Sí, es el Tinder del cuestionario. Cupido. La terapia del grupo. Hagamos un Cupido. Pará, me encantó la idea de hacer Cupido. Está bien, ¿no? Bien. Escupido se puede llamar. Pero con gente X. Llamás un Escupido. Escupido. Sí, está bueno. Pero ponemos dos personas al un aire. Cupido, un Cupido telefónico, claro. Ponemos dos personas al aire y es como, a ver si pegan onda. Claro. Está buena. Bueno, no sé. Para lo vamos a hablar. Ay, ojalá tuviésemos un programa de radio. Vamos con el cuestionario. ¿Cómo te llamas? Gonzalo Sueiro. ¿Con G de qué? De gato. Vamos. Igual, aquella la pensaron mucho, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Miguel Matioli. ¿Con M de qué? Con M de madre. Identidad. Ah, bueno, está bien, está bien. Estudiaron estos chicos. Sí, estudiaron, estudiaron. Preparados. ¿Cuál es tu legumbre preferida? La lentija por lejos. Al toque, ¿eh? Sí, seguro. Muy seguro. Arveja. La arveja, yo banco la arveja a morir, ¿eh? Muy tibia. No. Muy tibia, muy tibia. Legumbre muy tibia. ¿Hay internas en madre? ¿Hay algo que no se pueden perdonar? Sí. No, nos queremos mucho, pero muy tibio, muchacho. La ensalada de arveja. Guiso de lentejas con arveja, ya está, bro. Fácil. Sí, se pueden mezclar las dos. Sí, entonces. Ya fue todo. Claro, hermanémonos. Pasa que la lenteja es buena sola y la arveja no. No sé, ¿eh? Ebony, la arveja sí o sí la tenés que poner con arroz o una data así. Si claro, no, sí, pero la pones con un poquito de huevito, así medio. ¿Cómo? Este guiso se está haciendo la mierda. Pero Miki se está calentando el guiso. Miki tiene gustos raros con la comida. Huevito, queso. Yo te banco mucho, yo te banco mucho. Yo soy. Sí, sí, sí. La ensalada rusa tiene arveja, ¿no? Es un golazo. Sí. Es un golazo. No me gusta la arveja, nada. No, pero todo lo que tenga mayonesa va a estar bueno. Hay arvejas buenas y malas también, ¿eh? Cuando agarras una arveja así, bien como grandota y verde. Horario de detección al menos. Tengo el recuerdo. De cosecharlas en algún momento y era una experiencia alucinante. Oh, cuando cosechas arvejas y te las mandás ahí nomás. Es que siempre va a ser riquísimo. Todo lo que cosechas va a ser riquísimo. ¿Sale una chaucha? No conocía esto. Sí. En Bariloche, sí, hemos cosechado. Pero pará, ¿cuándo cosechaste arveja, mono? Y hay un pedazo de tierra en el que podemos hacerlo. En el campo, tengo un condominio en Claypole. En el campo ahí nomás está la arveja. Sucede. Sucedió en la infancia. Bello. Última comida antes de morir. Y me comería un. Iba a decir lentejas. Una entraña y mollejas. ¡Sí! La molleja, claro. Sí, es que es. La sábado tiene que ser solo molleja de entraña, pero. Sí, y no te queda con la molleja, pero igual voy a elegir una milanesa napolitana. Bien. ¿Algún acompañamiento? Y metámosle, ya que es mi última comida, metámosle una papita, ketchup, una ensaladita. Ketchup, mayonesa. Sí, un par condimentos y todo eso. Chimichurri. Lo que sea, lo que pinte. Sí, lo que sea. Imagínate, viene un policía y te dice, ¿estaba rico? ¿Estaba rico? ¿Te gustó? Dale, venía a la y silla. Y lo pinchamos ahí nomás, total, ya fue. Venía a dormir una siestita ahora. Fuerte, hoy estoy picando. ¿Color de lencería preferido? Azul. Rojo, sí, vamos. Fuerte del medio, fuerte del medio. Totalmente. ¿Qué animal sos? Es una pregunta que jamás en mi vida me hice, pero si tuviese que ponerme uno, diría que soy una hormiga. Está bueno. No. Me gusta. Trabajadora. Yo me siento bastante perro. Ponele. Sí. Otro buen jugador de fútbol. ¿Canción para llorar? Alguna de los Beatles, esa que canta Paul, bastante suave. Está bien. Blackbird, puede ser. Bueno. Una cosa así. Está bueno. Me imagino que hay muchas, ¿no? Pero bueno, se me vino a la cabeza. Ahora se me volvió a ir de la cabeza. Eso es el faso, amigo. Se me vino a la cabeza Viernes 3 AM y sí, Heart de Johnny Cash. Heart de Johnny Cash, sí, me parece una re canción para llorar. Sí, te dan ganas de matar un poco. Buena respuesta. Te querés comer un pebete de jamón y queso de eso de supermercado. Sí, estás en las últimas. Con mayonesa. No quiero. Un pebete de jamón y queso. Supermercado. Te alcanza. Hay un pebete de jamón y queso. Lo querés, lo tenés. Es la sorpresa que te trajimos. Un aplauso, por favor. Igual, ojo que hay veces que en esos momentos el pebete con mayonesa y una coca te puede venir muy bien. ¿Sabes qué es una mierda? El pebete ese que es. Pero 5 centímetros de pan, o sea, tenés 5 y 5, 10 centímetros en total, y una feta de jamón y una feta de queso. Es terrible. Odio cuando es dulce el pan. Es terrible. A mí me tengo un fetiche con ese. No, si es dulce pasa mejor, porque si no te quedas. Sí, el pebete barato que tiene un poco de azúcar. Sí, ya fue, boludo. No te pique eso, ahí en tu boca, el agridulce. Viejo, te da un poquito más de saliva para bajar los 10 centímetros de pan. Me como lo de adentro y tiro el pan al carajo. Cuando muerde y siento que es dulce, digo, no. ¿Y eso qué hablaría de vos? ¿En qué sentís que te refleja? Yo creo que refleja mi temor hacia lo dulce. Ah, lo dulce, o sea, lo dulce viene a representar algo así como tu tía, ¿no? Como tu yo creo que es tu pulsión de muerte rechazando la glucosa. Ahí va. Sí, rechazo la gluco. Data. Desde... Palabra. Desde el 2001. Palabra, hermano. ¿El país que más odias? Qué fácil. La verdad no tengo. No, China, boludo. China es una mierda. Es una cultura ancestral. Sí, pero ¿qué tiene que ver? Hoy en día. Que no te escuchen porque son muchos. Y mirá que tenemos varios oyentes. Preparate, hermano. Hegemónico, potencia. Preparate, hermano. China o Norcorea, una de esas mierdas. Bueno, yo voy a elegir Israel. O sea, me parece que lo que pasa con el pueblo palestino ahí, estando encerrado entre paredes y todo lo que sucede ahí, es inaceptable. Vos has ido, ¿no? Sí, estuve en Israel igual. O sea, obviamente visité Palestina, pero estuve parando ahí en Jerusalén. Y la verdad que fue algo muy impactante. Es algo que no... Es injustificable, inaceptable, y no hay ningún tipo de explicación ni histórica, ni moral, ni cultural, ni etcétera, que pueda llegar a legitimar eso. Y nada, hay que deslegitimarlo, me parece. Besis a Israel. Sí. Palabra. Canción de karaoke que decís, con esta la rompo. Con una rubia en el avión. Buena elección. Con una rubia. La robé, no, puto. No, yo tengo una que de hecho una vez la rompimos con esa canción. Fue con Bohemian Rhapsody. Ah, mirá. Obviamente. Complicado. Fuerte al medio. Hay que romperla igual. Hay que romperla más. Hay que romperla más. Fue situación Costa Rica, 6 de la mañana. Salimos con los pibes y sucedió los 8 ahí cantando Bohemian Rhapsody. Y hacen la parte de ¡Magnífico! Y lo hicimos todo. Todo el mundo. Todo. Es muy gracioso. Galileo. Viste que algunos toman partes. Los graves y otros hacen las voces agudas. Es muy gracioso. Si fuese mujer, ¿en qué nombre te pondrías? Estrella. Bien de puta yankee, ¿viste? Barata. Bueno, pero... ¿Te sentís una punta diamante de yankee barata? No, pero bueno, si tengo que elegir, qué sé yo, elegiría algo raro, ¿no? ¿Vos? Celeste. ¿Por qué? ¿Qué te cueste? Que te cueste. Te harías desear. En el próximo bloque... vamos a tener la sección de Rodri. No, no, pero yo creo que los chicos tienen un tema que presentar. Sí. Ah, exactamente. Por favor. Sí, bueno, les trajimos un tema de una banda que se llama Stone Giant. No sé si la conocen. Son unos chicos de distintas partes de Sudamérica. Hay un chico que es de Chile, otro de Brasil, otro de Argentina. Creo que hay un portugués también. Y se conocieron en Berkeley, la escuela de música. Y nada, son muy buenos, la verdad. O sea, se desenvuelven muy bien musicalmente. Tienen mucha presencia. O sea, son pibes que son muy, muy profesionales, imagínate. Tienen un montón de capacitación y además sí, se dedicaron al ambiente del rock. O sea, que nada, puede pasar o no. Tienen toda para romperla. Sí, sí, ya. Y además, obviamente, no sé, son de distintos países. Es bastante internacional, estando en Nueva York, aparte, sí, ¿no? Como... Claro, están la tiran desde Nueva York, su base es ahí, entonces sí. Funciona muy bien. Sí, sí. Y sí. Vinieron un par de veces ya acá, vinieron un par de Personal Fest. Lola. Sí, Lola Paluzas. Hicieron sideshows. Tocaban Niceto con Le Mans, otra banda de un gran amigo mío, Vortex, Lucas Bunchikov. Ahí, Vortex también. ¿Y cuál es su conexión con esta banda? Hay un muchacho que se llama Nicolás Bosquis que iba. Fuerte abrazo, Nico. Sí, una gran persona. No creo que nos escuche nunca esto, pero le mandamos un abrazo para que lo sienta. Abrazo radial. Sí. Una gran persona que compartimos el mismo colegio en su momento. Él tenía otra edad. Bueno, iba al grado de hermano de Gonza. Creo uno más por ahí, no sé. Era amigo de los pibes más grandes, que es un colegio chico, todos, viste, nos vamos conociendo. Y el chabón se fue a estudiar allá, a Berkeley, y nada, es el manager de los pibes de la banda y se dedicó mucho a eso, de producir eventos allá, no sé, llevó a Fito Páez, lleva mucha movida latinoamericana que la lleva allá porque hay un público latinoamericano en Nueva York, hay un público argentino, igual, bueno, se dedica, lleva a brasileros, argentinos, chilenos. Ah, llevó grandes músicos, sí, estuvo tomando Seu Jorge, llegó a Fito Páez. Sí, los fabulosos Cadillacs ayer llenaron el Madison Square Garden. Posta. Mirá, no sabía. Sí. Posta. Sí. Sí. Tremendo. Muy bueno. Sí. Mimado. Es que claro, son bandas muy grandes a nivel Latinoamérica y obviamente en Estados Unidos es un país muy, muy multiétnico, ¿no? Sí, además sos argentino, estás ahí, decís todo en los fabulosos, como te pasó vos, bueno, cuando claro, estabas viviendo en París, que vino Catupecu Machu, como sí, vamos tremendo a ver eso. Sí, sí, sí, una no, locura. Fue además, sí, era un gran lugar, hermoso. Yo casi veo a la Vela Puerca en Nueva York una muy vez, bueno, muy zarpado. Estaban haciendo las giras a los 20 años y se fueron a tocar también allá. ¿Se están aburguesando los artistas sudamericanos? Un poco, podrías, se están capitalizando para ahí. Claro, pero si tuviese la posibilidad de ir a Nueva York a tocar. Claro, vacío, sí. Yo voy. Sí. Por lo menos mínimo para conocer, mínimo. Tengo un dato de color de estos pibes. Bueno, cantan en inglés los pibes. Está bueno para... Sos internacional, querés ser internacional en español, lamentablemente. Sí, no, que se esté capitalizando es una barrera lingüística muy fuerte. No vas a cantar en guaraní. Bueno, tengo, tampoco vas a cantar. Tengo, bueno, un primo, más, tengo un primo polaco que es músico ahí en Polonia. Y también ahí tienen que cantar en inglés para pegarla. Y sí, boludo, o sea, no te masivizás. Eso se pasa en todos los países que hablan otro idioma. Tenés que cantar en inglés. Bueno, ¿cómo se llama el artista, perdón, Dale, por favor. Que vimos cuando fuimos a ver a los Jaguares? Maxi Truso. Ese la pegó cantando en inglés. Mal. Como Poncho. Maxi Truso no es DJ. O algo así. Sí, es ese. Y Poncho hizo lo mismo. Claro, Poncho son músicos más consagrados. ¿Azúcar o no? Sí. Tiene una carrera ya larga. No, bueno, está bien, pero empiezan a hacer música en inglés y la pegan a... Y uno era de Turf, uno tocaba con Turf, creo que Poncho, algo así. Ah, mirá. No, sí, es verdad. Sí, es probable. No sé quién, pero sí, es verdad. No sé si es Zucker mismo. Son Poncho la Pantera. Poncho la Pantera. Bueno, vamos al tema. ¿Cómo se llama el tema? Y pasémoslo. El tema se llama On My Way y los pibes van a sacar un disco ahora dentro de poco. Sí, el disco nuevo. De hecho, este va a ser el corte de difusión y lo estaban grabando... Pueden escucharlo en la página de YouTube nuestra, que la pueden buscar como Estudio Madre en YouTube. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, aunque no lo usamos. Hicimos que se reposte todo automáticamente, así que no pongan Twitter, es una cagada. Nada, búsquenos en Facebook y ahí pueden updatearse con todo lo que está pasando nuevo. A ver. Abrimos con una sección Madre Escucha, una nueva sección. Me encanta esta parte de Gato del PH Madre. Thank you. lucky gonna be there. But you got to call them. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let you see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'ma call it how I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. You need the most, and that's time. You know, sometimes you get the feeling that you get sometimes a feeling that you're 23:41 de esta hermosa noche, lunes 3 de abril. ¿Cómo la están pasando? Así. Cumple de mamá. Un saludo para mi mamá, que cumpleaños. Feliz cumple. Olvidé decirle feliz cumpleaños hoy a la mañana cuando me levanté. Pero lo compensé con un gran abrazo que le doy todos los días a mi madre. Le dije, hija, sos la más grande que hay. Y ella me dice, ¿sabes qué? Te olvidaste, pero sí todos los días me levantaba, me saludás como si fuese mi cumpleaños. Oh, muy bueno. Deep shit, motherfucker. Muy bien, muy bien. Para, ¿puedo decir algo antes? Me pasó algo este fin de semana, no es tan trágico como mi tono de voz ahora. Pero ya tengo yo le tengo fobia a una sola cosa. Y ahora ya puedo sumar otra más. Berenjena. No. ¿Parecido? A los globos. ¿Qué? No, a los globos. Sí, cuando explotan. No. Ah, bueno. Pensé que ibas a decir a los globos. No, pero fobia, o sea, me agarras un globo y me lo pones al costado mío y lo haces como así con las uñas y me vuelvo loco. Bueno, bueno. No tenés que tirar estos datos, boludo. No te conviene. Vale, y bueno. Hoy no hay globos. Lunes que viene 50 globos. Sí, no entro. Un globo bien sampleado puede ser un buen sustituto de un scratch. No. Es un aporte que traigo. Adiestrador de globos. Y voy a sumar el segundo, que es el calefón. ¿Le tenés miedo al calefón? Sí. Te voy a explicar por qué. Sí. Domingo. Ya arrancó el domingo. Sí, domingo ya te tengo miedo al domingo. Tengo miedo al domingo. Domingo. Mi hija estaba de viaje, que es la que más o menos sabe cómo funciona todo en la casa. Como el calefón. Como el calefón. Se va a bañar mi viejo y dice: Martín. No. ¿Así habla tu viejo? No me prendes el calefón. Sí, obvio. ¿Cómo no? No. Voy perfecto, a instrucciones. Ya lo he tratado de prenderlo una vez, que no sé cómo se prendió de pedo, así se prendió. Bueno, instrucciones son bastante claras, pero. No sé, es difícil, porque lo haces y no se prende. ¿Querés hacer un taller de cómo prender un calefón? Estaría buenísimo. YouTube. Estaría buenísimo, sí. $200. ¿Y qué pasó con ese calefón? Bueno, traté de prender, abrí el gas, traca. Le daba la chispa, cerraba. Nada. Abría, le daba la chispa, cerraba. Y así como de repente empecé como, doble chispa, cierro. Doble chispa, cierro. Tipo, era un jueguito. La fatality. Como triángulo, cuadrado, círculo. Exactamente. Círculo, triángulo, L1, R2. Mi viejo y atrás supervisando. No. Le mando tiki, nada. Hasta que bueno, le doy con toda, triki, ¡pum! No. Ola expansiva a mi cara. No. Con un poquito de fuego que se vio. Se chocó, no. Se sintió, te lo juro. Se sintió. Como un choque en la cara. Tiene la barba dispareja. más allá de... Y... Eso de todos los días. Mi primera reacción fue agarrarme la cara y salir despedido del... Es como un lavadero chiquito. Y salí así como corriendo. Fue como un segundo y digo... Se me explotó la cara. Pero no siento dolor. Y digo, estoy en estado shock. Tal vez no siento el dolor. Pensó todo eso. Todo eso en un segundo. El chabón estaba desquiciado. Fui y qué digo, me voy a mirar en el microondas que puedo ver mi reflejo. No. Que tengo medio espejo en el microondas. Nunca elegiría y había microondas. Un pollo adentro del microondas y pensó que era... ¡No, tengo cara de pollo! Se estaba congelando. O era el malo de Batman, que tenía la mitad de la cara destruida. Bueno, esa es la segunda opción. Carlitos Tevez. Volvamos al microondas, por favor. Era el espejo más cercano que tenía. Yo quería ver qué le pasó a mi cara. No lo podía ver. Me miro. Estaba todo bien, solamente un par de pelitos quemados que ahora no se ven. Sí, se ven. Bueno, tal se vez sienten sí. Sienten más que se ven. Sí. Yo justo te iba a preguntar, ¿tuviste un problema con un calefón esta semana? Tenés cara de calefón. Tenés cara de problema con el calefón. ¿Hace cuánto fue esto? El domingo. Ok. Ayer. Fue ayer. No, por suerte no tenía nada. Mi viejo se asustó. Fue todo como un. Fue como, no sé, un pandemonium de 2 minutos. De que ya está, no me pasó nada. Ajá. Estoy bien. Bueno, nada, le tengo mucho. Ahora no prendo un calefón nunca más en mi vida. En serio, real. Te vas a bañar con agua fría el resto de tu vida. Si se me apaga el calefón, no. O bueno, puedes llamar a alguien. Claro, le tocas la puerta al vecino. O podés comprarte una Biblia. Por la Biblia y el calefón. El calefón. Si, cuando tenés que explicar el chiste es porque fisuraste. Bueno. No había por qué explicar. Ya está, me voy, chicos. Sí, pues. Se va. Se levantó, se fue. Se subió a una nave espacial. Y se fue. Bueno, vamos a ver. Me da el pie hablando de naves espaciales. Eso, justo. Me diste el pie. Te doy la mano si quieres. Voy a volver a mi ídolo. Elon. Esto es un. Tengo un fetiche por otro ser humano que se llama Elon Musk. Musk. ¿Le harías un pico? Sí, no. Así como de amigos. Sí, quiero ser su amigo. Igualmente voy a terminar esto con una controversia. ¿Le chupetearías el esfínter? No, boludo, o sea, me haría su amigo simplemente. Yo no, ¿por qué? O sea, claro. Amigo y nunca te lo dices. Sincero, ¿viste? No, no demuestro eso. Bueno, no hablemos de esas cosas. ¿Tenés ganas de chupetearle el esfínter a alguien? ¿Por ahora? ¿A vos sí? No, por ahora no. A Elon no, quizás. Yo porque pienso en por qué, de dónde salió la pregunta, ¿no? ¡Freud! ¿Dónde está la cabra? Me la preguntaste vos la semana pasada, Juanma. Así no te vas a volver. Y pero si siempre sacas el tema, pa. ¿Cómo siempre saco el tema? Si te lo pregunté 2 veces. Internas. Bueno, resulta que el 30 de marzo aterrizó un cohete Elon Musk está, viste, este es el tipo que nos va a llevar a Marte. Digo, nos, a nosotros no. Rebotaremos a la estratosfera. Pero de verdad, viste. Aterrizó un cohete que fue al espacio y volvió, pero que ya lo había hecho. Es decir, es un cohete que fue al espacio, volvió, aterrizó bien, y ahora el 30 de marzo volvió a ir al espacio y volvió a aterrizar, bien. Es la primera vez en la historia que pasa algo así. Yo quiero decirte que no creo en el espacio. Creo que es toda una mentira. Bueno, es una es algo que nos dicen. A ver, no crees en el eje X. A ver, yo siempre fui a misa y yo, esta es mi religión. No, no. Yo respeto las tuyas. No voy a respetar ninguna religión. Estoy obsesionado. Bueno, resulta que este evento es un paso más en esta posibilidad de algún día ir a Marte, ¿no? Porque el tipo muy inteligentemente dice, a ver, no vamos a ir a Marte si no podemos volver. O sea, tal vez vas a poder mandar 30 locos una vez, pero nadie va a ir a Marte. Pero si podemos volver... cambia el panorama, ¿no? O sea, podés ir y volver, te pueden llevar cosas, traer cosas, etc. El famoso free shop marciano, ¿no? El free shop marciano. ¿Cuánto tiempo tardás? Todavía se tarda 8 meses. ¿Qué te podés comprar en el free shop marciano? Ah, ¿cuáles son los productos? No, no, bueno, son 8 o 9. Entre 8 y 9. Rocas. Ah, antenitas con luces. Pero escuchame una cosa. Ese es el souvenir. O sea, yo estoy en un free shop marciano. O sea, estoy libre de impuestos galácticos. Pagás con los Klingons. Pagás con Klingons. Sí, se van a la aduana. Aceptan tarjeta de crédito, de débito, todo la eso. La aduana marciana es re dura. Durísimo. Pero igual es más jodido cuando volvés y te agarra los llantos. Me dijeron que te pones una cremita para la cara hermosa, boludo. No sabes cómo te la deja. De jugo de jugo. Por de... tres Klingons. ¿Por tres Klingons? Sí. Pero eso es muy barato. Bueno, pero estás. O sea, ya es caro irte al espacio. ¿Eh? Ah, claro. Sí, sí. Es muy buena la comida del Rocket. ¿Qué comes? Y todavía no sé, ¿qué será? ¿Qué decís? Y todo, la comida típica de Marte. Estás 8 meses. ¿8 meses yendo para allá? Hay asado en Marte. Ponele que no se descubre todavía esto de dormirte, ¿viste? Tenés que estar despierto 8 meses. Hay comida, pero ¿qué comida? Claro. De avión. Todo con pajita, todo con pajita. 8 meses a comida de cohete. Todo es batido. Todo batido. Acá tenemos un guiso de lenteja batido. Batido. Una milanesa no lo te lo ponen por cáteter batida. Qué jotito. Cáteter. Bueno, la historia de Elon Musk y de esta empresa SpaceX que él funda, que son estos cohetes para ir y volver, es un ejemplo de prueba y error, un ejemplo de insistencia. Traje acá una historia de cómo se llega a esto. Un poquito la cuento medio rápido. En abril de 2015 es la primera vez que prueban a hacer esto, pero el cohete cuando vuelve a la Tierra, se bajó muy rápido y explota. Pero bueno, más o menos que lo habían logrado un poco. En junio del 2015, o sea, 3 meses más tarde, el cohete explota apenas despega. Oh. Es como la puta madre. Vuelven a probar en diciembre de ese año, 6 meses más tarde, el cohete aterriza por primera vez en la historia, un cohete va y vuelve. Y aterriza bien, y pueden recuperar esa parte. En enero, un mes más tarde, de vuelta, cuando aterriza, que aterrizó bien, se estaba acomodando, se empieza a caer de a poquito, se va cayendo de a poquito y... explotó a la mierda. La mierda. Ese lo vi. Ya la gente había festejado porque estaba aterrizando y es como que pone una patita más para sostenerse y esa salió mal y se fue al carajo. Oh. 2 meses más tarde, vuelven, explota de vuelta cuando despega. Pero en abril del 2016, ya el abril pasado, un cohete va al espacio y aterriza perfectamente, que es este el que volvió a irse ahora. Negres. Entre abril y hoy hubo muchas misiones, varios que volvieron, muchos volvieron, ya son varios los que fueron y volvieron, y muchos que explotaron también. Pero estos tipos insisten y ahora lograron esto de usar 2 veces un mismo cohete, que es inédito. ¿Están entre ser una empresa de viajes espaciales o una fábrica de fuegos artificiales? No se deciden. No se deciden. Pues yo sí me quiero ir de viaje egresados al espacio. Uy, buena onda. ¿Hay joditas? Este tipo lo está logrando. Spring Break. Spring Break. Espacio. ¿Cómo sería eso? El tema es que los 8 meses de ida, 8 meses de vuelta. Mirá, chicos, nos podemos ir o a Bariloche o a Marte. Son 2 años de viaje. Y el último año, meté 2 meses. Claro, sí, es 5. Otro precio. La controversia loca de esto es que hay un video, viste, que siempre filman cuando despegan, cuando aterrizan estos tipos. Y en el aterrizaje del último, este que fue ahora el 30 de marzo, justo cuando está por aterrizar, se corta el video, se pone en negro, pasan como 15 segundos y aparece la imagen con el cohete ya ahí. Ah. Controversial. Acá el señor que no yo cree. No creo. O sea, vos filmame un video de un cohete streaming en vivo yendo al espacio. Haceme eso. La explicación que dan es porque estos cohetes aterrizan en unas... Son como botes dron. Son botes que se manejan desde muy lejos y van por el Pacífico en lugares muy lejos. Porque el cohete aterriza en la mitad del océano. Pero acá en el océano es más grande que el... Hablemos de cuando el hombre se va a la luna, por favor. Mm. De lo trucho que fue eso. Sí, yo no... Para mí perfectamente pueden no haber llegado esa vez y sí más tarde. Pero esa vez, la primera, el video, que no sea. Esa vez es el bolazo más grande de historia. Sí, nefasto, concuerdo. Es nefasto. Es nefasto. Entonces, chicos. Chicos. ¿Podemos empezar a cuestionarnos ciertas cosas que creemos, que damos por sentadas? Quizás vivimos en una canica o en una simulación. ¿Por qué nos tenemos que bañar todos los días? ¿Qué es el shampoo? ¿Qué es la pasta de dientes? ¿Qué es la pasta de dientes? ¿Qué es eso blanco? ¿Con qué lo hacen? ¿Qué había antes de la pasta de dientes? ¿Con qué se lava los dientes la gente? ¿A qué te dice que no hace falta? A ver. Hay gente que dice que no hace falta, que para mí es un error, pero también hay gente que dice, y esto es medio palo que conspiración, no es medio palo conspiración, que dicen que el flúor que usan en las pastas de dientes en realidad... Sí. Cuando la persona ingiere demasiado, de alguna forma se estupidiza, y eso es una movida yankee para poder controlar a las personas más fácil. Te tapa el tercer ojo. Yo soy Colgate, creer o reventar. Yo soy el palo de las movidas conspiranoicas. Pasa, ¿vos crees en sí, eso? Pero pasa que ahora estoy creciendo, ¿no? Pasa que estas cosas conspirativas generalmente te las explico en video en YouTube de, claro, que es un texto con de fondo reproducido por un gallego que es Google. Sí, me hola. Encanta, me encanta. Hoy hablaremos de las conspiraciones. Me encanta. Este sí los ve todos. Es poco creíble. Yo los creo todos. A mí me gustan verlos igual. Sí, yo veo. Hace poco me fumé mucho de videos que hablaban que Jim Carrey estaba como exponiendo a los Illuminati. Sí. ¿En serio? En un talk show. Y nadie vio el gallego este, que no es el texto hablado, pero es gallego igual. El tipo tiene un canal entero de este tema, de este tipo de cosas. Y habla, yo le vi uno de... Que el chabón decía que en el Polo Sur hay un agujero. Sí. Pero pará, y adentro están los nazis escondidos, loco. Eso decía. Adentro de la tierra están los nazis tirándola con toda. Pero ¿qué tienen? ¿90 años ya los tipos? No, boludo. Pero no, ya hicieron varias generaciones de nazis. Claro, claro. A ese level están pero crearon. Ya está por el Quinto Rage. Sí. Quinto Rage ahí, el puto amo. Por la tarde está muerto. Se podría entender Paul como McCann, si fuese como el infierno, ¿no? Muerto. Los nazis en el centro de la Tierra. Claro. Sí. Está bien, bueno, sí, es una buena metáfora. No, y Justin Bieber es un lagarto. Justin Bieber es un lagarto. Varios se escapa del Polo Sur todo Primicia. El tiempo. Varios dicen serlo. Bueno, igual ya esto de los Illuminati se sabe, ¿no? No es como... No entra más en la etapa de conspiración, sino en la etapa pero realidad. Para los Illuminati son lo mismo de los masones. Illuminati no, son los que hacen la fiesta en el hipódromo. Son más pro. Son los que todos los 17 hacen la fiesta en el hipódromo, que si pagás 600 pesos te dan una champaña en la entrada. Está jodido. Son esos mismos. Son esos. Como y un tres tiros. Y un tres tiros, sí. Bueno. Si ven los Simpsons, ¿quién es el personaje de los Simpsons más propenso a ser un Illuminati? Flanders. Mr. Burns. El señor Burns. Sí. El señor Burns en su cabeza tiene tres pequitas que forman un triángulo. No, nada más. Es verdad. Es verdad eso. Mm. Qué duro lo que decís, boludo. Data, man. Data. Voy a ir con otra cosa ahora. Vamos adelante. Título. Los que duermen menos perciben mejor los olores de comida. ¿Serio? Alimentarios. Muy bueno. Sí. ¿Por qué? ¿Se sabe? Se hizo un estudio. Tengo alto olfato. Sí. Posta. Escucha, se hizo un estudio que dice... O sea, era para probar esto de que si la gente... ¿Cómo percibía los olores las personas que dormían más o las personas que dormían menos? Se agarró un grupo de adultos a los que se les monitoreaba con resonancia magnética lo que pasaba en la cabeza. Y a los tipos se los hizo dormir 4 horas, un par de noches seguidas, y se les controlaba la dieta. Y se les hizo doler después papas fritas, rolls de canela. Esto fue hecho en Estados Unidos. No sé Cinnabons. Puta, ¿eh? Sí. Cinnabon rolls. Ah, riquísimo. Yo no lo digo. No, yo tampoco. Ah, buenísimo. Sí, yo comí en Brasil. Y también se les hizo doler olores de plantas, de árboles, etc. Bueno, después a esta misma gente, después de 2 semanas, algo así, se les regula un sueño de 8 horas por noche. También se les controla la dieta y se les hace oler los mismos olores. Mientras les monitorean la cabeza, el cerebro. Bueno, el resultado es que a los que durmieron 4 horas... Cuando durmieron 4 horas las mismas personas, la zona del cerebro que tiene que ver con el olfato se despertaron mucho más que cuando no habían dormido, que cuando habían dormido 8 horas. Claro. Salvo con los olores de plantas. O sea, solamente funcionó con los olores de comidas, de cosas que uno puede ingerir. Y este estudio lo hacen porque ellos ven que los tipos que laburan poco o que laburan a la noche y después durante el día están así haciendo algo, son propensos a ser más gordos. Y este estudio estaría confirmando que cuando uno duerme menos, es más receptivo a los olores que le dan ganas de comer a uno y por eso posiblemente uno coma más. Y por eso, tipo, los guardias de seguridad que están a la noche, ¿viste? El portero, no sé. Sí. Son gordos. ¿Mira? ¡Science, bitch! Se puede dar también por la falta de actividad física. Se le puede atribuir a eso también un poco, porque me imagino un tipo que está despierto toda la noche después de día, no va a ir a correr una vueltita al hipódromo. Y no, bueno, si duerme 8 horas, mal, la ansiedad no, te no mata. Funciona. La ansiedad sí, te mata, es como policías gordos. Policías gordos, esos son los que laburan de noche. Ahí va. Es como cuando, es algo de cualquiera, tal vez voy a decir, es algo de los sentidos. A ver. ¿No? Que es como cuando vas a estacionar y tenés que estar atento y bajás el volumen de la radio, o cuando vas, quieres escuchar algo bien, cerrás los ojos. Claro, sí. No, y miráis no un sentido eso. Para... Me metí cuando, cualquiera, ¿no? Cuando estás buscando estacionamiento, bajás la música. Claro. Pues estás más atento visualmente. Ocupás, cuando querés escuchar, cerrás los ojos. Claro. Ocupás menos lugar de procesamiento de neuronas en el cerebro. Menos RAM, menos RAM. Foca en RAM. Menos memoria RAM. Hablando de RAM, de tecnología, somos lo robots que se viene. Conspiranoicos. Sí. Yo soy un robot, no sé si lo otro. Vos sos un alien. Hay aliens entre nosotros. Gracias. Fabio Serpa. Tiene razón. Bueno. Podemos invitar. Lo que se viene en celulares. Empresas grandes, Nokia, Samsung, Apple, Google y otras del palo. Ya están viendo lo que van a hacer a continuación con los celulares, con los smartphones, con la tecnología, con la conexión. Lo que se viene en los próximos años es el 5G. Ya está. Sí. 4G ya está. Ya está instalado. Ya es parte del pasado. El 5G va a correr a 1 giga por segundo. Son 200 veces más de lo que es el 4G. 200 veces más que el 4G. Va a tardar en implementarse. Dicen que en Argentina va a llegar como para el 2030. Por eso decía. Ah, bueno. 15 años. De 4 a 5. ¿Qué tenemos? ¿3 años más de 4G? ¿Cómo? ¿Vos sí, me querés sí, matar? Poner una cosa así. 2030, ¿vos me querés matar? Es terrible. Está bueno. Cuatro. Yo necesito más. En el yo medio, necesito más. En el medio va a haber algunos prototipos, algunos adelantos, qué sé yo, cositas, pero dicen que el 5G... Para mí en Argentina será en 2030, igual, ¿eh? En Europa, entonces, Estados Unidos va a ser un poquito entonces, antes. Entonces, si personal dice, tenemos 5... Entonces, en 3 años, personal, publicidad, tenemos 5G, descreo de ellos. Descreamos y por sí. Ahora, hasta que salga una nueva noticia. Bueno, se vienen los celulares flexibles, esto va a pasar dentro de poco. Y una nueva son los celulares con hologramas. Que esto es la tecnología que también cada 10 años es tipo Star Wars. Y son hologramas que salen del celu, son grandes, van a ser grandes y van a ser interactivos. Uno tipo puedes tocarlo, tenés como una pantalla delante de tu cara. O sea, pones el celu en la SAME y tenés ahí el holograma. Qué loco, ¿no? Vamos a poder reproducir mensajes de Princess Leia en nuestros celulares. Sí. Yo la pregunta que tengo esto es viene de la ¿cómo van a hacer los mensajes que circulan? ¿Viste los mensajes que circulan mucho en los grupos? Bueno. El negro de WhatsApp. El negro de WhatsApp, claro. Una chota así le aparece. Claro, imagínate ver porno en holograma. Ver un porno claro, en holograma. Tengo un bicho en el brazo. Eso fue en serio. ¿Tenés un bicho en el brazo? ¿Holograma? ¿Dónde estás de bicho? Muy feo. Te lo soplé, creo que te cayó vos. Eso está ahí. ¡Wow! El bicho. Alto bicho. Radio en vivo. Usualmente grito así como una nena, pero no. Sí, otro. Había que atajarse acá. Otro trauma. Había que atajarse. Otra fobia. Ahí grito. Y la otra que se viene ahora, para cerrar la sección, son bueno los cargadores inalámbricos, que ya lo encontraron algunas marcas, pero la idea es hacerlo para todas, que todas las marcas grandes lo empiecen a hacer. No me gusta. No, es más por cómodo. Menos cosas inalámbricas. No, pero esto es como, o sea, para mí es clave, En realidad no es contamina el ambiente. No es del todo inalámbrico. Se te mezclan todos los chakras. El cargador está conectado a la pared, pero vos solamente apoyás claro, el celu arriba. En la base. Apoyás el celu. Ahora es lo nuevo, la contaminación inalámbrica. La contaminación inalámbrica. Vamos a estar todo vibrando en un. Hay un estudio que hicieron unas chicas muy jóvenes, muy pequeñas. Estas chicas tan inquietas hicieron un experimento en Estados Unidos para la Science Fair. Hicieron crecer plantas al lado de un router de Wi-Fi y otras plantas al mismo tiempo lejos de ese router. ¿Y? ¿Y qué pasó? Crecieron más las que no tenían crecieron router. Mucho menos las que estaban al lado de Wi-Fi. Muchísimo menos. Pará, ¿no viste esto de gente que es alérgica a Wi-Fi? Sí, lo vi. Limado. Sí. Eso es limado. Sí, que están en cuevas, viven en cuevas. Y se están muriendo las abejas. Sí, no, están tan muy lejos de Nueva York. Están muy lejos. ¿Quién? Better Call Saul. Esto de las abejas. Better Call Saul. Yo había visto. ¿Vieron Better Call Saul? Un chabón que era medio. Ah, sí, boludo, verdad. A la electricidad. Yo había visto un videíto en internet de que las abejas se están muriendo. Sí, se están muriendo. Y me dicen, y decía, si vos ves a una abeja, tipo que no está volando, que está como medio fisura, dale agua con azúcar. Ah, sí, ¿sabés sí, que verdad. Funciona? Lo vi. Y sí, yo ayer vi una abeja fisurando y fui y le di agua con azúcar. ¿Y arrancó? Después me la comí, no sabés lo dulce que estaba. Me fui de la escena, pero sé que le di agua con azúcar. La vi tomando eso. Contá la del abejorro. Uy, el abejorro. No, pero eso es violencia animal. Esa abejorro no se lo merecía. Soy parte, No se lo merecía. Somos parte. No, sigamos con tu. Yo no soy parte. Con tu cutillo. Cerramos. Quiero un poco de flow, ¿no? Estamos para el flow. MC Lata. Estamos para el flow. ¿Cómo te sientes hoy, MC? Mis labios están rápidos, yo te digo que bla bla. No, no estoy bien. No está. Perdón. Quiero que te metas un poco, quiero empezar a sentir la base. Quiero que todos hagamos esa es otra sección. Sí. La podemos hacer igual. Sí. Ahora un yo. Yo. Eso. Un poquito la base. Sos vos, MC Lata. Ya se ríe. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Oh. Barney, sé sincero. Ahora tomas pala. En Puerto Madero, maldito dinosaurio. No muevas más al barrio. Si no querés, bardo, mantenete alejado. Oh. Te quiero yo. Y tú a mí. Nuestra amistad es lo mejor. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño, yo te doy. Oh. Barney, antes hacía reír. A los niños divertía, los hacía feliz. Violeta y Dogor, querías dinero. ¡Perra! No querías amor. No. Te quiero yo. Y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño es para ti. Yo. No quiero a tu amor, no quiero tus besos. Solo eran excusas para aumentar tus ingresos. ¿Qué es eso? El ruido de las balas. ¡Para volarte los sesos! Bang, bang. Se puso re bien. Te quiero yo. Yo. Y tú a mí. Yo. Te quiero yo y tú a mí. Turbio. Barney no turbio. More. Turbio. Adiós, Barney. Adiós, Barney. Te quiero yo. Y aparte los tenía todos en negro, Barney. Los tenía todos negro mal. Barney, págale a los chicos. Pedófilo de mierda. Págale a los chicos que ya tienen 30 años, Barney. Problemas de adicción. Problemas de adicción. Yo trabajaba con Barney. A Barney le dedico esta canción. Me tocaba y me pagaban negro. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando el local. Disimula, llevan los trajes puestos. Van para el circo a buscar los camellos. Lucen un poquito espantados, salidos de un cuadro que se está por borrar. Disimula que están muy transpirados. Llevan un balde con papel picado. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Trato de acercarme a una y escucho un enjambre de moscas silbar. Disimula, están zumbando mi nombre. Debemos irnos y no sé por dónde. Tengo que aprender a fingir más y a no mostrar lo que siento. Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. We'll be right back. se fundía y se reía de los dos. Algunas noches soy fácil, no acato límites. Algunas noches soy fácil, no acato límites. Hoy quizá la sutileza me guarda un rescate. Me fui avivando en otro par de escapes. Me fundí y me reía de los dos. Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, todos saben quién soy. Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, perdido. Algunas noches soy fácil. 12 y 10 de esta noche, nos pasamos un poco el horario. Perdón al programa que viene. Sí, perdón. Bueno, Pelufo, sorry. Perdón, pero. Nos pasamos un poquito, siempre nos pasamos. Perdón, Mario. Y la producción, gracias por todo. Gracias por todo, la verdad que gracias ha sido un programa increíble. Acá los chicos de madre trajeron otro tema, ¿no? Sí. ¿Qué nos pueden contar de esta banda que vamos a escuchar? Es una chica que. Es de Santa Fe, se llama Alejandra Caballero Rojas. No, chicas, no pasamos. Bueno, vas a tener que pasarla igual, porque la trajimos nosotros. Que a la piba me la sé pasar. A la piba la sé pasar porque ella quiere venir a divertirse. Sí, así que nada. Canta muy bien, Ale. Compone, escribe letras, hace las melodías. La verdad que canta fascinante. Es una chica que tiene una voz. Bueno, alucinante. Bueno, y... ¿Tuvieron la oportunidad de tenerla en su estudio? Sí, obvio. Ella vino a producir su disco ahí al estudio. Lo produjo principalmente con Pedro, que vino la otra vez que vinimos. Creo que estaba terminando la mezcla Fer y Gonza. Sí. Fer lo estaba haciendo. Y Fer Cobo, el otro madre, el cuarto madre. Y nada, la verdad que se vino un disco muy lindo. El quinto madre, sí, yo creo que sería Hernán Aranzana. Alias el carpintero loco. Sí, el carpintero de raíz, muebles y diseño. Hace alto carpintero. Hace muebles de madera, ahí justo arriba, tiene su tallercito ahí arriba del estudio. Y está todo el día ahí, entonces sería, me parece, el quinto madre. Después está Santi Catarino también, es una persona que viene mucho al estudio. Una gorra distinta a todos los madres. Sí, él va a tener su gorra azul, como dice acá Gonza, que no tiene micrófono y no se le escucha. Se escucha de fondo. Se escucha de fondo. Bueno, muchas gracias, chicos, por venir. Está en mi mente. ¿Cómo se llama el tema? Espectacular. El tema se llama La Piel. La Piel. Gracias. Sí. Gracias de parte de Gonza y de mí. Un aplauso para Nato. Vamos. Ah, ¿y no dijeron de sus sites? ¿Tuvieron está el Facebook, está el Instagram. Hablaron de Twitter, que no lo usan, perdón. Estudio Madre, yo la verdad no me acuerdo que hablamos sobre eso. Está el Instagram, Estudio Madre, BA. Hay unas fotos muy lindas, dice Gonza acá. Mías, en Zunga. Produciendo. Hermosa imagen. Vamos cerrando, muchachos. Nos vemos el lunes que viene. Somos... Madre, no, mentira. No. El gato ¿Qué dice? Compró la marca. ¿Qué dice? Nos compraron. Derechos. Gracias a nuestro sponsor. Somos más. Quinto criollo, hermosas las empanadas. Hermosas empanadas, gracias. Seguiremos comiéndolas mientras nos las sigan mandando. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Hernán. Gracias, Juan Manuel. Gracias a Martín. Gracias, Lauti. Hermoso programa. A los invitados, muchas gracias, como siempre. Y nos vemos en los que vienen. Yo. Somos el gato del PH.